Bienvenidos al episodio 397 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el cauteloso Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo va la vida, Beto? ¿Cómo estás? Grabamos la última vez el pasado día lunes para nuestros estimados, queridísimos y cada vez más escasos patrocinadores. Un especial dedicado a la película de Deadpool y Deadpool y Wolverine, como me gusta decir, y que lo hicimos sin spoilers y con extensos comentarios sobre, no sé, backstage y cosas por el estilo. ¿Sin spoilers? ¿De qué estás hablando? El especial, Beto. El especial tiene spoilers. El comentario. Eso, perdón, anterior, con spoilers. Con spoilers, con muchos spoilers, con todos los spoilers. No todos, pero sí muchos. Que creo que algo que no comentamos, y antes ya para dejarlo de lado, no hablamos sobre el vestuario, papi. Hablamos un poquito sobre el traje amarillo, y creo que no hablamos sobre algo que permitió corregir. Ok, a ver, ¿qué sería, Beto? La ubicación de las garras de Wolverine. Ya no salen entre los nudillos. Ahora sí había dónde esconderlas en los efectos visuales. Ahora sí salen del dorso de la mano, que es donde están las partes del guante, que están hechas para eso, que era lo que muchos decían, que las garras estaban en los guantes cuando apareció el personaje. Ahora sí ya pueden aparecer otra vez desde ahí y no del medio de los dedos, como pasaba debido a la herramienta que utilizaba para filmar. Entonces, ese fue un beneficio. Y el otro, no hablamos de que también hubo algunos ligeros ajustes al traje de Deadpool que terminaron haciendo que fuera más cercano al diseño del traje noventero. Pero ya, okay. Era lo único que después viendo algunas fotos dije, esto no lo mencionamos. Sí, no, yo no me fijé tanto en el traje de Deadpool. El de Wolverine, por supuesto que es difícil de omitir, porque es la primera vez que aparece con un traje tan similar al de los cómics. Búscate los dibujos de la miniserie de Madureira o de los primeros números de la serie de McGuinness y vas a ver que ese es el diseño que trae en la película. Sí, sí, que no advierto la diferencia con las otras películas, solamente las vi hace algún tiempo, hace como ayer, entonces no me di cuenta de las diferencias. Ok. O antes de ayer. Antes de ayer volví a ver Deadpool 1. Ya. Pero no me fijé tanto en el traje. Lo que sí me fijé y que me llamó la atención, bueno, nunca lo había pensado, eran las expresiones faciales de Deadpool. Dije, ¿cómo las hacen? Y las hacen con CGI. Era la respuesta obvia, pero... Normal, sí. Pero no. ¿Y esto cómo no lo hicieron? Lo puedes convertir en respuesta de niño noventero. Lo hizo un hechicero. Que en nuestros días se entiende como, sí, el mago de los efectos especiales. Claro, porque bueno, con Spider-Man buscaron una solución un poco más intermedia, que fuese un efecto visual igualmente o un efecto práctico, no estoy seguro, pero tiene una explicación tecnológica. En cambio, en el caso de Deadpool es simplemente el personaje tiene expresiones faciales en su máscara y punto. No lo vamos a explicar. Nadie pidió una explicación, ¿por qué habíamos de darla? Exacto. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Tenemos muchísimas preguntas acumuladas, ya que la semana pasada teníamos mucho para comentar y se nos juntaron. Sí, más bien hemos ido dejando de lado algunos comentarios, y el episodio anterior han sido casi puras preguntas, entonces decidimos hacer ahí un ajuste. No sé si un ajuste, pero decidimos hacer una pausa en el formato tradicional para ponernos un poquito al día. Entonces ahora nos enfocamos otras en las preguntas, pero esperando que nos deje espacio para comentarios y tratar de retomar nuestro acostumbrado balance. Ok, todo sea por el balance, Beto. Arturo López pregunta en Discord, ¿les gusta el concepto del Hulk rojo? ¿Alguna historia que recomienden de él? No y no. ¿No quieres recomendar alguna porque no conoces ninguna, o porque no te interesa, o porque no crees que valga la pena? No he leído tantas, pero de las que he leído no tengo ninguna que recomendar. Ok. No me gusta el concepto del Hulk rojo, ni de la She-Hulk roja. Ahí depende. Es que el concepto sí está un poquito raro, pero ya asumiendo que existen, creo que sí hay algunas historias decentes con ambos. Sobre todo de recién que aparecieron, ¿no? En lo que estaban haciendo, sobre todo Greg Pak y Fred Van Lente, creo que por ahí. Si hay algunas cosas que valen la pena. Yo lo que alcancé a ver que valía un poquito la pena era lo de Greg, Gabriel Hartman. Esas son buenas, fíjate. Sí, pero... sí, nada más ahí la recomendación es la obvia. Evita cualquier cosa que diga Jeff Loeb. Que es el creador por decirlo de alguna forma, de manera muy ociosa y muy por facilista eso digo que es, del personaje. El concepto y la idea, cómo surge y demás, todo es estúpido. ¿Por qué? Porque fue ya los escritores que vinieron después dijeron, ok, nos dijeron que tenemos que hacer esto, entonces hagamos lo mejor posible. Y ahí es donde hay algunas historias bien logradas. Lo de Loeb sí es bastante malito. Y lo de Greg Pak creo que es en Fall of the Hulks y World War Hulk, donde le puso un poquito de orden al personaje. Yo a veces pienso, por ejemplo, a veces ¿sabes pienso por dónde podría empezar? Que los dibujantes tienen muy mal gusto por historia. Porque Hulk, de Jeff Loeb, parte con Ed McGuinness. Y a Ed McGuinness lo sigue el glorioso Art Adams, que es uno de los pocos cómics que ha hecho en los últimos 20 años. Hace 3 números de Hulk de Jeff Loeb. No vaya a hacer algo bueno, no. Hace unos 3 números de Jeff Loeb donde... ¿por qué? Porque puede hacer a Hulk de Red Hulk y a un montón de Sasquatch. No, ¿cómo se llaman? Wendigo. Le dijeron, vas a dibujar en Monsters. Las Vegas. Y dijo, sí, acepto. Ok. Básicamente lo que todos sí, editores saben que tiene funciona. Que hacer para convencer a Art Adams. Sí. ¿Quieres que Art Adams haga algo? Dile que hay changos o hay monstruos. Esa es la clave. Si le das eso, tienes mejores posibilidades de que diga que sí. ¿No? Ya si es que sé juntan, por dónde puede todavía. Entrarle. Y lo que hizo Jeff Parker. Lo que hizo Jeff Parker sí. Con el Red Hulk. Eso sí es muy bueno. Que incluso donde está una es Scorched Earth y hay otra que es Planet Red Hulk. Creo que son así como se llaman las dos colecciones. Que aparte es bastante divertido porque tienes un Hulk con la persona de Thunderbolt Ross. Entonces cuando lo escribe un escritor bueno, no Jeff Loeb, cualquier otro, puede ser muy divertido. Que, sí, aparte. O sea... Es que fue un concepto con el que se encontraron otros escritores y que dijeron, ok, ¿qué hacemos ahora? Porque la parte de Jeff Loeb es simplemente poner a un Hulk verde peleando contra un Hulk rojo. Y tiempo después te revela que, ups, resultó que era Thunderbolt Ross. Pero no le busque más profundidad que eso. Que no. Si tengo que la serie de Incredible Hulk, ¿será? ¿Qué crossover era eso? ¿Coswell? No, fue en la serie de Hulk. No, pero Incredible Hulk empezó cuando hubo algunos de los crossovers en algunos de los sitios. Creo que es en Chaos War. Pero digo, una de las colecciones, creo que en donde parte Jeff Parker, es Scorched Earth. Entonces, a partir de ahí, creo que es Scorched Earth, Planet Red Hulk y Incredible Hulk, o Incredible Red Hulk y Planet Red Hulk. Algo así. Esos tres, creo que si empiezas con esos tres y te gustan, ya te puedes seguir con lo demás hasta que te deje de gustar. Pero yo creo que ese sería el punto de partida ideal. Porque Pak y Van Lent estaban haciendo más como control de daños y fue Parker el que dijo, a ver, espérense, esto es una tontería, pero no podemos hacer una tontería divertida. Y funcionó. Que okay. No tengo tanta fe en que Harrison Ford pueda hacer lo mismo. Vamos a ver qué pasa, Beto. Creo que tal vez el concepto de un presidente que eso nunca tal vez corrupto. ¿Verdad? No. Que no, el tráiler de Captain America. Que me gustó eso de que reconocen que cambiaron al actor. ¿Por qué dice lo de los bigotes? No, es que no ves que le dice gracias por venir. Y le contesta Sam. Sí, aunque debo decir que todavía me estoy acostumbrando al nuevo look. O sea, sí, se ve diferente. Pero que... Y dice, es que me dijeron o pierdes el bigote o pierdes las elecciones. Así es de que... Sí, entonces, Harrison Ford definitivamente dijo no. Le dijeron, ¿bigote? No. Sí, básicamente eso debe ser lo que pasó. Entonces, que había que mencionar que pues Thunderbolt Ross en el MCU... Era William Hurt, que falleció hace 3 años, me parece. Entonces. Sí, me parece una un casting algo curioso, a menos que vayan a matar al personaje en la película, porque más que nada por la edad de Harrison Ford, la idea de tenerlo haciendo múltiples películas del MCU la encuentro extraña, pero pues probablemente es que no va a sobrevivir a esta película. ¿Qué tanto más vas a ocupar a Thunderbolt Ross? Sí. Sí, entonces, yo creo que fue, teníamos un actor veterano aquí, entonces otro actor veterano, y no es un personaje al que le vayamos a dar mucho seguimiento. Pero por lo que vamos a hacer, nos conviene que siga siendo Thunderbolt Ross, pues vamos con eso. Y si es pretexto para traer a Harrison Ford y traer más gente a la sala de cine, excelente. Ok, siguiente pregunta de Arturo López nuevamente. ¿Por qué creen que a Harley Quinn le cambian tan seguido el uniforme? Básicamente porque después de la babosada que hicieron con los New 52, no tiene una identidad visual clara. Entonces cada vez que llega un nuevo artista, me imagino que el editor le dice, sí, le puedes hacer alguna adaptación o algo para tratar de hacerlo más interesante, adelante, tienes carta blanca. Ya nos cansamos de verla disfrazada de Debbie Harry. Yo pienso que también tiene que ver con que el personaje ha sido muy muy popular. Entonces ha tratado de mantenerse más o menos al día con los estilos, porque es un personaje que a las mujeres les llama mucho la atención, les gusta. Más que nada, no sé, aquí yo no soy mujer, pero tiendo a pensar que tiene que ver con que la gran mayoría de las mujeres en ficción, por cierto, de la ficción que escriben hombres, no de la ficción que escriben mujeres, tienden a ser personajes muy unidimensionales, intereses románticos, qué sé yo, rozando la perfección, y las mujeres por supuesto que se perciben de otra forma a sí mismas, porque no son un dechado de virtudes necesariamente, tampoco que sean malas, pero son personas. Entonces, un personaje más con más fallas, con más defectos como Harley Quinn les resulta más atractivo que, no sé, Wonder Woman, probablemente. Creo que es más simple, es simplemente que la mayoría de los personajes femeninos escritos por autores de cómic varones tienden a tener una personalidad, entrecomillada, completamente independiente. Depende del escritor. Pero básicamente lo que hacen es tener mujeres que te sirvan para hacer que los personajes masculinos hagan algo. Ya sea porque están tratando de complacerlas, porque están tratando de protegerlas, son la damisela en apuros, etcétera. Y no hay mucho desarrollo personal, ¿no? Hay algunos escritores que son excepciones a esta regla. Tal vez Greg Rucka sea el más notorio en ese sentido. Pero ese es un problema. Y hay muchos problemas femeninos que en los últimos años ganaron credibilidad y una gran cantidad de seguidores entre las lectores mujeres del medio, mayormente porque se trata de mujeres independientes con personalidad propia y que no dependen de los hombres que les rodean. Y en ese sentido, Harley es la versión más extrovertida, independiente y hasta cierto punto impredecible de lo mismo. Y yo creo que incluso el hecho de tener esos constantes cambios de vestuario, pues en parte refleja esa impredictibilidad de su personaje. Sí, y por ahí alguien dijo cínicamente que era para vender figuras, y creo que algo de razón existe también en eso. Más bien ese es un efecto secundario al que nadie va a decir, uy, no deberíamos hacer eso. Ok. Abraham Ramírez pregunta, ¿leyeron Wolverine Sneaked de Tsutomu Nihei? De ser así, ¿qué les pareció? En lo personal, aparte de un par de decisiones en el diseño de personajes, me agradó bastante. No la leí, no sé si tú la leíste, Beto. La comenté aquí. ¿Qué? No me acuerdo. De hecho, yo hice la versión en español, entonces no haberla leído habría dificultado mucho poder cumplir con eso. La edición de Panini, yo la traduje. Ok. Y la historia es bastante entretenida, es una aproximación extraña al personaje de Wolverine, porque básicamente es reclutado por unas personas del futuro que viven en un mundo que fue controlado por una inteligencia artificial, y deciden enviar a alguien al pasado para que lleve a Wolverine y este les ayude a rescatar su mundo de garras de esta tecnología que se volvió contra los humanos y los mutantes. Ok, la comentó Beto en Comicverso 356 de septiembre de 2023, hace casi un año. Sí, que ha sido más o menos la época en la que la traduje, así es de que pues sí, ya tiene un ratito. Mismo episodio en el que también comentó la adaptación a Netflix de One Piece. Okay. Okay. Y continúa la pregunta y dice, ¿saben de otra historia de este tipo en el que personajes americanos son llevados al manga o viceversa? Sé del Batmanga, pero nunca le he entrado. Yo también, tampoco he leído Batmanga. Batmanga es la cosa más extraña que puedas leer, y si es necesitar de cierto humor para leerlo. Yo lo empecé a leer, no lo aguanté, lo boté. Porque había que recordar que eso partió además como una historia no autorizada. Entonces, sí, pues no es el mejor ejemplo. En este caso, se trata de un mangaka a quien Marvel le pidió que hiciera una novela gráfica original, que salió hace ya como 20 años, algo así, y que esta fue reimpresa recientemente, que eso fue el pretexto también para que sea la versión en español. Pero no es lo mismo cuando la misma editorial dice, quiero que alguien me haga esto, pero en un estilo que no sea el que usamos nosotros, a que pues alguien haya decidido hacer su interpretación por la libre, porque eso termina siendo como las películas de Bollywood, ¿no? Pues no entendí de qué se trataba, pero se veían padres las cosas y me metí una historia alrededor. Así es el Batmanga. Y toma de las versiones más populares internacionalmente de Batman, incluido la serie de Batman de los 60, con los resultados que uno podría esperar de hacer eso. Otros ejemplos, la verdad no se me ocurre ninguno, que no significa que no exista. Sin cómic no se me ocurre, pero están las versiones manga de animación que hubo de Karen Wolverine, los X-Men, Blaze y Iron Man, ¿no? Fueron las cuatro que aparecieron hace como 15 años. Y bueno, y también está el Spider-Man que da origen al género de los superhéroes japoneses de las series estilo Power Rangers. Supaidaman. Con leopardón. Exactamente. Pero eso ya es algo que de lo que he escuchado y leído, pero nunca he visto la serie más que la versión, las partes que se utilizaron en la versión occidental de la serie de Spider-Man de los 70, creo que fue. Sí, y que de hecho sí hay, aparte de eso, hay mangas de Spider-Man. Tuvo su propio manga, no sé si fue a finales de los 60 o principios de los 70, cuando se dio su boom de popularidad, mismo que en la que apareció la primera serie animada, pero ese sí creo que nunca lo han reimpreso, entonces no tengo idea. Y ha habido otros casos, ¿no? Por ahí recuerdo que había también uno de Hulk, que sí, igual de la mayoría solamente he visto portadas, no tengo mucha idea. Spawn tuvo también su manga, contrató a algunos autores de allá de Japón para que le hicieran algunos, pero fuera de las animaciones que ya mencioné, yo no recuerdo haber leído algo más, porque en Image, cuando apareció esto de Spawn, en Top Cow también hicieron algo con algunos personajes, sé que al menos hicieron de Witchblade, pero no sé si de alguien más, y pues eso, la verdad es que no recuerdo haber visto algún manga que haya leído, entonces yo sí, el único ejemplo que puedo poner son las animaciones que ya mencioné. Ok. Pregunta Arturo López, que está tratando de ganarle terreno a Tío Koi. ¿Qué función en sí tiene el publisher en una editorial? Creo que esto depende de la editorial y depende del publisher, porque ha habido varios casos que son bien distintos los trabajos que realizan. El ejemplo diría que más claro sería DC, porque bueno, en Marvel hace mucho tiempo que está el mismo que... A ver, creo que sí. Dan Buckley todavía está en Marvel, ¿no? Pero ya no tiene el cargo de publisher. Ya aparece como presidente. Ok. Entonces, es difícil decirte exactamente qué hace un publisher, digamos, como tareas preestablecidas que debe asumir un publisher. Incluso hay ocasiones en las que no hay publisher. Sí, porque es que creo que más bien el cargo fue inventado. Yo el publisher más antiguo que se me ocurre es Stan Lee. Que lo que pasó fue que él tenía un contrato para que Marvel le siguiera pagando dinero por ser el rostro de la empresa, aun cuando él ya no tenía nada que ver con la producción cotidiana de cómics. Entonces, ya había otros editores en jefe, y a alguien se le ocurrió crear una figura que en teoría estuviera por encima de ellos, sin que en realidad tuviera ninguna responsabilidad en cómo hacerlo. Y hay otras partes en donde se lo usa como el presidente, o hay muchos casos en los que el dueño de la editorial, que no tiene un cargo como tal o no hace las labores, por ejemplo, de un editor en jefe, pero sí es el que está al frente de la toma de decisiones, adopta el título de publisher. Ya en años más recientes, con todo esto de las adquisiciones y demás, no es extraño que te encuentres con que una editorial tiene un presidente o un CEO incluso, que como antes no existía, era lo que usaban. El publisher muchas veces era el dueño o el hijo del dueño o el representante del dueño, que era el que estaba a cargo de las operaciones en general, sin involucrarse con la producción propiamente dicha. Era la cabeza administrativa, por decirlo de alguna forma. Pero claro, por lo mismo de que no hay una definición clara de las funciones de un publisher, el título puede variar en sus funciones de una editorial a otra. Sí, a ver, si damos ejemplos en cómics, digamos en personajes de cómics, Morgan Edge, cuando era el dueño del Daily Star, era algo así como un publisher. Y vendría a ser, bueno, el editor en jefe sería Perry White, o J. Jonah Jameson es como una mezcla de las dos cosas, porque él es editor en jefe, pero a la vez es el dueño del Daily Bugle. Lo que pasa es que ese es un buen ejemplo, fíjate, porque cuando partes, Jameson es el editor en jefe. Es el dueño, pero es el editor en jefe y mete la mano en todo. Cuando aparece el personaje de Joe Robertson, Robbie es el editor en jefe y Jameson supervisa lo que él hace. Se convierte en el publisher. Entonces recordarás que incluso hay muchas historias en las que él quiere hacer algo y Robbie lo bloquea. Me contrataste para hacer mi trabajo, no te metas. Entonces sí varía mucho de un lado a otro, pero ese es un buen ejemplo, porque Jonah parte como el editor en jefe y en cuanto contrata a Robbie para hacer ese trabajo, él se convierte en el publisher, el que está arriba y es el que supervisa la parte administrativa del negocio, pero su participación dentro de la parte creativa o del trabajo propiamente dicho varía mucho de un lugar a otro. Mm. Sí, digamos que en algunos casos es simplemente una persona que tiene un nombre para cobrar dinero. Bueno, hará cosas, hace cosas, pero no nada que puedas advertir en lo que se hace. Y otros casos de los que tiene algo así como la supervigilancia de todo, que es la mano que mece la cuna, podría decirse. El jefe que no está tan presente, pero a la vez cuando quiere que algo se haga de tal forma, que tal fulano haga esta cosa o que se vaya, ¿quién aparece y toma decisiones? Dictar el tono, etcétera. Sí, por ejemplo, alguien que también caería en la descripción sería Dinesh, el de Valiant, que luego lo corrieron, después va a Idea y demás. Pero él sí ya tiene un cargo como de CEO. Pero sí, todo lo que él hacía encajaba como lo que era el publisher, el que está arriba y en teoría toma las decisiones generales del rumbo de la empresa sin tener la mano directamente en la parte creativa. Sí, el esquema corporativo actual ha hecho variar mucho este cargo, por lo mismo que decía Beto, la existencia de los CEO, etcétera, que DC originalmente era una empresa y ahora es así una... Así de pequeñito un apéndice dentro de una corporación gigantesca. Lo mismo, bueno, Marvel también, el brazo editorial de Marvel también es un apéndice de Disney. Comparado con su área del universo cinematográfico y Disney en general. Es una porquería de empresa, pero de ahí sacan las propiedades intelectuales con las cuales hacen miles de millones de dólares. Que en ambos casos hubo reestructuraciones recientes. Bueno, en DC llevan como 4 o 5 en lo que va de este siglo. En Marvel nada más hubo una reciente hace poco, que fue para seguirle quitando poder a Ike Perlmutter, y terminó con el hecho de que Marvel Entertainment se convirtió en una división que depende directamente de Disney, cuya cabeza ahora es Kevin Feige, y desde ahí supervisa tanto el lado de cine y televisión como de los cómics. Que de los cómics creo que no se mete mucho, pero en teoría él es la cabeza de la sección. En DC sí sigue siendo un problema porque Warner es un caos, ahí sí es mucho. Y ahorita que mencioné a Perlmutter, creo que también es una noticia que debíamos comentar. Okay. ¿Sabías que hizo berrinche después de que perdió su guerra de poner a representantes por proxy en la mesa directiva? No. ¿Adivina qué hizo? ¿Despidió a alguien? No, vendió la totalidad de sus acciones. Ah, qué bien. Disney ahora es una empresa 100% libre de Perlmutter. Y creo que eso debió haber tenido fiestas por todo el mundo. No sé por qué nadie dijo nada. Deberían poner una bandita en las portadas de todos los cómics. Ahora libre de Perlmutter. Sí, yo sí vi a varios profesionales celebrando. ¡Sí, por fin! Nos deshicimos de él. Se deshizo de sí mismo, algo así. Sí, sí hizo berrinche luego de que su último intento por apoderarse del control de la mesa directiva fracasó y vendió sus acciones. Ok, qué bien. Siguiente pregunta. Ah, aquí Arturo nos preguntó por algo que finalmente mandé un link que resultó ser un error de comprensión de lectura que se vio amplificado por que nadie lee los artículos y todos empiezan a comentar a base de los títulos. Hay gente que lo lee e intencionalmente lo malinterpreta, para poner de otra forma. Que una cuenta que hace mucho eso es Discussing Film. Ellos armaron un borlote diciendo que el productor de la nueva de Hellboy decía que él podía crear 100 criaturas en una hora utilizando inteligencia artificial, cuando no es eso lo que dice la nota a la que ellos mismos enlazaron. Entonces, hay mucha gente que lo hace de forma tramposa, pero aquí sí fueron algunos fans que no sé si leyeron nada más el encabezado, no entendieron de qué se trataba o qué, porque lo que ellos decían era que Marvel, por lo menos en los cómics de los X-Men, ahora bajo la supervisión de Tom Bevoort, ya no iban a incluir la última página del cómic. Que para evitar que se filtraran spoilers, iba a aparecer nada más un código QR para que con tu teléfono celular pudieras acceder a esa última página. Y Marvel nunca dijo eso y no es lo que están haciendo. No, porque de hecho la intención y lo que decían, Brevor les pidió a los escritores que escribieran los números y las historias de la forma en que acostumbraban. Y les pidió que si al final del número había algo que les parecía que ameritaba hacer un teaser extra para lo que venía el siguiente número, hicieran algo al respecto, algo que se pudiera hacer en una página. Entonces, en el primer número de la nueva serie de X-Men, al final, pues termina la historia y hay una mención a algo que va a pasar, y el código bar de QR que te aparece ahí, te abre una página donde ves una imagen con el grupo de villanos que va a ser el principal por los próximos meses. Entonces, de ahí se abren muchos para decir, no, es que eso era la última página del cómic. Y no era la última página del cómic, es un extra. No es que te estén quitando una página del cómic, fue que lo que hicieron fue, ok, ya no tenemos lo de la realidad aumentada, pero todavía podemos utilizar la tecnología para hacer algunas cosas y a lo mejor quedar hype para el siguiente número, que me parece una idea bastante clara. Y que ya dijeron que ni siquiera va a ser algo que sea igual en todos los cómics. En algunos casos lo van a usar para eso, en otros lo van a utilizar para dar información adicional, para ponerte a lo mejor una ficha de personaje, un pin-up que les gustó de agregar de algunos de los personajes que aparecieron. Entonces no es que te estén robando una página. Los cómics se van a publicar enteros y esas páginas como teaser, la intención es que van a aparecer en los tepes. Sí, y ya aclararon ya además que no es que los cómics tampoco tengan menos páginas o que estén completos, no. Pero sean... De hecho, recordemos que hace algún tiempo habían bajado de 22 a 20, aunque ocasionalmente tienen más páginas, pero digamos que son 20. Van a seguir siendo 20, esta es la página 21. No, de hecho van a ser 30, al menos por algunos números. Por eso están okay, $1 más caros los... Pero bueno, eso, pero son las páginas que son, no le están quitando páginas. No te están quitando nada. Y trataron de crear ahí un ambiente de, no, saquemos las antorchas, porque incluso la nota que compartió por ahí Arturo tenía como encabezado. Y así, con una mano en la cintura, a Tom Brevoort le da la puñalada de muerte al mercado directo. Que mira que si fuera por los spoilers, son quienes más se merecen esa puñalada. Porque todas las filtraciones salen de las tiendas que reciben los cómics el martes, hacen la filtración ese día en la noche y el miércoles cuando abran las tiendas ya se corrió la voz antes de que nadie haya podido leer el cómic. Las mismas tiendas son las que lo hacen. Entonces, si algún día el que existan los spoilers de un cómic antes de que la gente los lea provoca que cierren las tiendas de cómics, ellos mismos se lo buscaron. Porque ellos son los principales responsables de eso. Ellos son los que le pasan todo el material a Rick Johnston cada vez que pone una filtración horas antes de que aparezca el cómic o un día antes. Es la gente de las tiendas de cómics. Entonces, si se mueren es por todo lo que hicieron mal. Y por seguir apoyando el mercado de variantes y demás. Si se no mueren hay nada casi, que se casi por gratis. Suicidio. Sí. Causa de muerte, estúpida necesidad. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Después de eso, tenemos de Chukoy. No, bueno, más bien, esto es una opinión de lo mismo, porque reaccionando al encabezado ponía que era estúpido. Después tú pusiste el enlace. Y después ahí la siguiente pregunta que viene es otra vez de Arturo López, que dice, ¿creen que el Batman paranoico en extremo y que desconfía de todos es resultado de la Identity Crisis? No, para nada, es algo mucho más antiguo. No es como si Identity Crisis hubiera tenido una sola idea original. A ver, a mí la historia que se me ocurre y que de hecho la mencioné ahí y la puse como respuesta es Tower of Babel, porque esa fue es una historia de la Justice League ejemplo. Después de que se va Grant Morrison de la JLA, de Mark Waid con Howard Porter, me parece. Creo que sí. Sí, sí creo que es Porter el artista en eso. Y es una historia en la que se basan varias otras historias posteriores sobre Batman paranoico que hace planes sobre planes sobre planes. Es una extensión del God Batman, como le decían al Batman de Morrison, que siempre había anticipado todo y siempre tenía un plan para otra cosa. Bueno, Mark Waid toma esa idea y la transforma en ¿qué pasa si esto... alguien te roba estos planes? Y estos planes que hiciste también incluyen atacar a tus propios amigos y producto de eso pasa algo muy malo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que si no me falla la memoria, Ra's al Ghul roba los planes de la Baticomputadora y los utiliza para atacar a la Liga de la Justicia y la derrota. Y después de la solución de la historia, toda la liga queda muy, muy, muy enojada con Batman. Eso después se lleva al extremo en una historia muy mala, bueno, no tan mala, mediocre, o polémica, mejor dicho, no es mala, que se llama War Games, que apareció en Batman por allá por el 2001, 2002, por ahí. Sí, a inicios de siglo. Y antes de eso, creo que es parte de los elementos del personaje, esta idea de que Batman es tan inteligente que anticipa todo, como el mega jugador de ajedrez, pero a nivel cuántico es parte del personaje, aunque a veces se les olvida, porque cuando se les olvidó que era detective y empezó a ser simplemente un tipo que salía a patear cabezas en la noche, recuerda que la primera se dejó de lado eso. La primera pregunta que todo detective aprende a hacer es ¿dónde está? Claro, tú para investigar lo primero que tienes que hacer es agarrar a cualquier fulano en la calle, golpearlo, asustarlo hasta que casi se muere y después gritarle ¿dónde está? Hasta que sí. te dé la información. Exactamente, así es como funciona. Sí, ese fue, no sé, estilo Jack Bauer. Ok, sí, tú lo dices. ¿Leyeron Vinamarama de Morrison? ¿Qué les pareció? Yo sí, y me gusta mucho. Sí, pero hace mucho tiempo. Bien extraña, pero me gusta mucho. Fue de esta miniserie un tanto extraña que sacó en Vértigo por allá, por cuándo habrá sido, Beto, fines de los 90, principios de los 2000, que salieron Siga y Dinamarama, y no me acuerdo cuál fue la otra. Sí, era una miniserie de tres novelas, si no me acuerdo, es cortita, y que de hecho sí. Cuando hubo que hacer colecciones, hicieron de estas cosas raras de que como eran miniseries tan cortas, las juntaron. Entonces, si la buscas, el TP trae Kill Your Boyfriend y Dinamarama. Y me parece que es un gran punch de uno o dos. Sí, lo escribió al revés, Arturo. Es Dinamarama, como dijo Beto, no Dinamarama. No, es es Dinamarama. Bueno, Wikipedia dice Dinamarama. Y la página también dice, o sea, la portada también dice Dinamarama. Ay, no, sí es correcto. No sé. Sí. Ya me enredé entonces. Sí. No, nos confundió Arturo. Probablemente. Eso justamente. ¿Veremos Joker 2, Beto? Yo todavía no veo Joker 1. Arturo, ¿la van a ver? Yo ahí le respondí con una pregunta. Yo hace mucho que sí, no cerrarme a decir ni muerto. Solía responder como, ni aunque me paguen. Pero ya llegué a esa etapa en mi vida en que el cinismo dice, si me pagan, lo pienso. Entonces yo le respondí, ¿cuánto ofreces? Lo puedes poner dice que como... Solo... Lo podemos poner como meta de Patreon, Beto. Si nos dan 50... Si alguien nos da $50 en Patreon, Beto va a ver... Folia Deux, perdón. ¿O cómo se pronuncia? No sé cómo se pronuncia. Dux. Folia Dux. Folia Dux. Sí, o más de todos son 100. No sé. Con 50, si no nos dan 50 ni por hacer el trabajo cotidiano, a nadie le interesa darnos 50 por hacer. Si se junta $50 en un mes, Beto va a ir a ver y va a comentar Joker Folia Deux. Algo así. Lo dudo mucho. Ya intentamos varias estrategias para llegar a esa meta y de haber llegado hasta estar a, no sé, un 20% extra de llegar, hoy estamos a como, tenemos como el 30% de lo necesario, ¿no? Entonces, no lo sé, el Patreon creo que está funcionando en reversa, así es de aquí. Dudo mucho que eso llegue a suceder, entonces no me preocupa tener que ver. Pero si quieren que suceda, donen hasta alcanzar los $50 del mes de agosto y Beto va a ir a ver Folia Deux y lo va a comentar. Sí. Eso. Ok. Esto creo que ya lo vimos, Beto. Parece que no estoy seguro. Tío Coy pregunta: ¿nos pueden platicar el origen de Alfred E. Newman? Según yo, no lo hemos comentado. Más bien lo que pasa es que la lista, porque esta también es de las que ya estaba, ¿no? Puede ser. Entonces, a lo mejor ya habías visto la pregunta, pero no. Según yo, nunca le hemos respondido. Yo juraría que esto es Neumann, no Newman, porque de hecho se escribe con U, no con W. Pero no sé cómo se pronuncia. Yo en una entrevista vi a William Mills pronunciarlo como Newman. Ok. Es que la ortografía es más bien la alemana, ¿no? Porque sí. Es incluso con doble... Es que vi que lo escribía con doble N en una época y después lo redijeron una sola. Pero pues no... ¿Cuál es el origen? Pues es la mascota de la revista más. Y según yo lo sacaron de una postal que se encontraron de los años... No sé si de los finales del siglo XIX o de los primeros 10, 15 años de este siglo, encontré una postal con una imagen de este tipo y se les hizo que se veía muy divertido y Gaines se lo pasó a todo mundo y de repente se dio cuenta Harvey Korsman ya había hecho dibujos en caricatura del mismo y se convirtió en la mascota de la revista. Creo que no hay mucha ciencia en de dónde salió, pero pues eso, creo que eran anuncios de algo, pero no sé de qué, alguna pasta de dientes o un dentista. Porque era haciendo mucho énfasis en el hueco que tienen los dientes. Entonces no recuerdo si eran anuncios de un dentista, de una pasta de dientes. Y encontraron una imagen o una postal con esta publicidad. Y Harvey Korsman fue el que empezó a hacer caricaturas de él y ponerlo a veces oculto en las portadas. Hasta que se empezó a ver tan popular que Gaines y Felsen dijeron, pues, ¿saben qué? Es nuestra nueva mascota. Y fue cuando le pusieron un nombre, que el nombre sí no tengo idea de dónde lo hayan sacado. Tal vez lo leí alguna vez, pero no recuerdo dónde pueda ser. Pero recuerdo que en alguna época alguien les decía que sí era una burla del príncipe Charles. Pero, por pero los dientes personaje. Separados. O por dientes separados, faltante. Por las orejas muy prominentes, por la forma de la barbilla, qué sé yo. Pero es que si lo ves bien, sí parece como una caricatura de una versión adolescente de la hora Rey Charles. Nunca me acostumbré a decirle rey, pero bueno. Mira, según Wikipedia, el origen sería de un en un programa de radio de Henry Morgan que se llamaba Here's Morgan, donde uno, el compositor se llama Alfred Newman, y de ahí derivaron el nombre. Okay. ¿Y dice ahí algo de la imagen? Y hay múltiples imágenes de comerciales, cosas por el estilo. Es como de que es una imagen que era más bien omnipresente en la publicidad de aquella época. Entonces de ahí la habrían tomado. Ya, porque yo la imagen que recuerdo haber visto incluso tenía... Va a tener como eslogan What Me Worry, que era la frase que le ponía siempre a él, y creo que había una postal que no tenía el What, nada más era Me Worry, y tenía un dibujo de una versión del personaje, y según yo era un anuncio de pasta de dientes o de un dentista, algo así. La verdad es que no recuerdo bien de qué era. Sí, no hay un origen definido aquí en Wikipedia, por lo menos, pero presentan varios prototipos del personaje que aparecieron en distintas cosas, entonces tal vez simplemente la repetición los inspiró a tomar esa imagen y convertirla en la mascota. Y fue Kurtzman, que era el que tenía el humor más gráfico entre la gente de Easy, era Harvey Kurtzman, entonces él fue el que originalmente lo empezó a dibujar, hasta que terminó por convertirse en la mascota de la revista. Ok. Siguiente pregunta. Nos llega una andanada de preguntas de Tío Coibeto. Ok. ¿Qué novedades de DC nos pueden platicar de la San Diego Comic Con? La verdad, todavía no reviso las noticias de San Diego en detalle. Lo que sé que anunciaron fue lo de Absolute DC, pero no he visto los detalles. Sí, yo vi los anuncios de los equipos creativos, algunas de las portadas y demás, pero pues no le he dado mucho seguimiento porque es DC, la verdad es que sí me tiene un poquito aburrido ahorita en aquella editorial. Que de hecho, bueno, en general ahorita casi no estoy viendo cómics de superhéroes. Lo que más llamó la atención y probablemente lo menos relevante fue el regreso del logo clásico de los 70 y 80 de DC y los 90. Pero eso fue decisión de James Gunn, que presentó el nuevo logo de DC Studios, y es el bullet clásico diseñado por este el famoso diseñador, ya se apellida Milton. Ok. Que es el mismo que creó la imagen del I Heart New York, que es la publicidad para incentivar el turismo hacia Nueva York, el I corazón NY, ese mismo diseño es del mismo diseñador que se encarga de hacer este logo, que para poder ser usado en impresos, debido a que tiene líneas muy delgadas, todos los ajustes se los hizo Rod Klein. Que de hecho yo por ahí en redes sociales compartí una nota que le pedí permiso a Klein para traducirlo, que él hace algunos años y explicó la historia del logo, cómo fue que se decidió contratar a este diseñador y todo lo que él tuvo que hacer cada vez que tiene que hacerle adecuaciones o variaciones para títulos en especial. Entonces, si se van a dar una vuelta por ahí en mi blog o buscan en mi Twitter, por ahí van a encontrar los enlaces a esa nota, que es una traducción de un texto original de Todd Klein. En su cruzada por salvar a DC, Mark Waid ahora va a lanzar una serie llamada Justice League Unlimited con otro cruzado, Beto, con Dan Mora. Sí, que tenía ya un rato que no había serie de la Justice League, ¿no? Entonces me imagino que estaban queriendo preparar algo antes de llegar a una nueva serie y pues ahora sí, ya está. Sí, y hay unos rediseños bien interesantes, Beto, de Black Lightning, Star Sapphire, wow. Si Mark Waid logra hacer algo con Star Sapphire, wow. Algo que comentaron es que va a haber una alineación rotativa. Entonces creo que va a funcionar un poquito como lo que era la Justice League Unlimited. Y hay un Flash que tiene un traje rojo con negro. Y tiene la nariz descubierta, así que tiendo a pensar que podría ser Barry Allen, pero no lo sé. La JSA sigue, pero esta vez con Jeff Lemire y Diego Orlotegui. Y bueno, más cosas, pero no lo he visto en detalle, así que por lo menos hay algunos dibujos bonitos por ahí. Salió también el teaser de los Creature Commandos, que no lo he visto. No, todavía no estoy en condiciones de comentar las novedades de DC. Por ahí se ve que hay un proyecto de los nuevos dioses también, pero más que eso, no puedo decir. Sí, yo de las noticias de cómics de Marvel y DC realmente no puse mucha atención. Eventualmente lo haré, pero no estoy muy al tanto de qué más anunciaron. Ok, sigue la campaña porque hables del tercer hermano Summers, Beto. ¿En cuántos pusiste la meta, Esteban? Yo no me acuerdo. No sé, pero ya la alcanzamos. Sí, que van apenas como 5. Lo que pasa es que insisten y todos preguntan dos veces. Sí, pero creo que eran tres, algo así, no era tanta gente. No, no era tan poquito, han de haber sido como 5 o 6. Pero pues ok. En este creo que tenemos muchas preguntas, pero si no se nos complican las cosas, podría ser en el próximo episodio. Ok. A todo esto ya nos acercamos al episodio 400, Beto. Así que si alguien quiere proponer algún tema y a nosotros nos gusta, tal vez hagamos algo especial para ese episodio. Habrá que ver cómo andamos de tiempo. Yo pensé que decías, ¿estaría bien para el 400? Decía, ¿de veras vale la pena para el 400? No. Ok, no, era No, muy joven. aparte de eso, solo me acordé. No, el 398 vamos a hablar. Vas a hablar del tercer hermano Summers. Ok. Tal vez el De todas las 399. O el versiones, variantes 401. y demás. Por Sí, ahí. puede ser. Pero sí, ya ahora es un hecho que lo voy a hacer. Pero, en fin, eso me saco por andarles dando teasers insistentemente. Nos platican cómo le hizo Image para evolucionar de ser un universo más de superhéroes a una editorial de autores interesante. Wow. Creo que nunca fue No, un no me universo más gusta de cómo superhéroes. está. No me gusta cómo está estructurada la pregunta, pero ok. Sí, ¿no? Porque es engañosa. Nunca fue un universo más de superhéroes. Fue un berrinche de las estrellas más populares de Marvel, que decidieron que ya no querían que los que más se beneficiaban actualmente de su trabajo fueran Marvel y la gente de pantalón largo. Y bajo la excusa de que lo que querían era libertad creativa, pusieron su propia compañía. Lo de la Cuando libertad se creativa es una dieron patraña. cuenta que estaban ¿Por qué? sacando cómics que vendían 1, 2, 3, 5 millones de ejemplares y ellos no tenían 5 millones de dólares en el bolsillo, decidieron hacer su propia editorial. En realidad nada más los números uno vendían esas cantidades. Sí, Hay que pero esa es la aclararlo. idea. Sí, cuando se dieron cuenta de que vendían mucho y se estaban haciendo famosos y la mayoría del dinero no caía a sus bolsas, decidieron poner su propia compañía, que hubo por ahí varios intentos. Ya hemos hablado antes del origen de Image. Yo escribí un texto larguísimo para mi Patreon con toda la historia de esto, pero nunca fue la idea de tener un universo compartido. O sea, no eran compatibles las historias que contaban, y sobre todo los que pusieron un estudio de entrada, que fueron mayormente Rob Liefeld y Jim Lee. No, eran incompatibles sus historias, y aún así decidieron en algún momento hacer un crossover, como que sí, estamos todos en el mismo mundo, pero en realidad nunca fue un universo más superhéroes. Era un pretexto para que los que eran las grandes estrellas del medio a inicios de los 90 fueran los más beneficiosos económicamente con su trabajo, y más bien evolucionaron de eso a ser unos explotadores similares a Marvel y DC. Lo que Marvel y DC les habían hecho a ellos, ellos empezaron a hacerlo a una nueva camada y generación de artistas y creativos. Después de eso, empezaron a invitar a algunos amigos de, oye, te puedo ofrecer mejores condiciones que las que tienes con las editoriales, o si tienes cómics de autor, en lugar que lo publicas tú solo, pues lo publicamos por acá, y es donde se viene la primera avalancha de autores interesantes, ¿no? Donde hay cómics de autor de Jerry Ordway con Al Gordon, es donde aparece Sam Kieth. Es donde en algún momento invitaron a Terry Moore, etc. Esa fue la primera vez que tuvieron una colección de autores interesantes publicando bajo el mismo sello. Fue eso, la segunda oleada de títulos de Image. Después de esto vino el cisma, cuando se pelearon con Liefeld, lo corrieron, después regresó, no sé qué tanto boleto hicieron, y básicamente trabajaban como un montón de compañías publicando bajo un mismo sello. Y en el momento que hicieron algunos cambios y promovieron a Eric Stephenson a que se convirtiera en publisher, él, con el apoyo de Jim Valentino, volvió a estructurar la idea de podemos invitar autores a que traigan sus propias creaciones y las publicamos aquí, que esto fue en 2008. Y a partir de ahí fue que poco a poco se fue construyendo la reputación de Image como un hogar para cómics de autor de toda clase de creativos, tanto nuevos y recién llegados al medio, como ya establecidos en Marvel y DC, que querían hacer sus propias ideas. Pero no fue tan simple así como que, ay, pasó de esto a esto. No, ahí sí hubo varios cambios, y en realidad nunca tuvo intención de ser lo primero. Eran, básicamente, tuvimos el paso normal de evolución de decir, ay, soy un oprimido, nadie me respeta, pero si yo tuve mi propia compañía, ahí sí respetaríamos a todos. Y 2 años después ya estaban explotando a la nueva generación tal y como ellos habían sido explotados. Sí. Aunque okay, creo que haciendo un pequeño resumen o tratando de interpretar la pregunta de Tío Coy, más que ser un universo de superhéroes, era una editorial con superhéroes de distintos autores sin mayor cohesión entre ellos. Un ejemplo sería Image United, ese crossover que nunca Y que aparte terminó. nunca terminó. A efectos de demostrar la falta de cohesión. Y la línea de autores interesante en realidad es el esfuerzo de Eric Stevenson y los tratos de Eric Stevenson y de Stevenson y el éxito que tuvieron algunos proyectos de esa camada, que por ejemplo la estrella obviamente Saga, no es la única, pero es el ejemplo más brillante de lo que salió de ahí. Y que impulsó a que otros autores probaran suerte, y ese continuo flujo de autores de alta calidad con buenas ideas generó que la editorial ganase esa fama de ser un hogar de, no el hogar de las ideas, pero sí el hogar de los buenos cómics. Que digo, el primer intento de hacer eso sí se dio temprano, que fue cuando apareció Max de Sam Kiev, estaba el Trenker de Kid Giffen. Fue cuando llegó Pete, y como mencionaba, fue cuando invitaron a algunos otros autores a que hicieran sus propias cosas, ¿no? Que donde apareció el Wildstar de Orgo y Gordon, además de varios otros títulos, ¿no? Ese fue el primer intento de realmente tener una colección de autores independientes haciendo sus propios cómics. Después eso se vio ahogado entre los pleitos internos entre los fundadores, y fue hasta que Eric Stevenson quedó en una posición de toma de decisiones que logró que se retomara ese ideal de que Image fuera el lugar para autores independientes creando sus propios títulos. Sí, sí, y además ha sido un repunte para la editorial, porque obviamente estos fulanos, el mayor problema de Image en una época era que no sacaban cómics. Sí, porque eran porque una bola de irresponsables que ya no tenían que responderle a nadie. Y no, o sea, ganaron mucho dinero muy rápido y después se olvidaron de hacer los cómics, y la editorial era solamente de nombre, porque cada muerte de obispo aparecía un cómic. Estamos hablando del mediado de los 90. En parte yo creo que por eso fue que invitaron a otros autores para lo que fueron la segunda y tercera oleada. Fue para eso, para tener que publicar, porque ellos estaban tardando muchísimo. Si es que no los amenazaron con sacarlos del preview por no tener material publicado, no sé. También es probable, no me extrañaría que haya pasado. Entonces, claro, el flujo constante y enorme que tiene, la verdad, Image en una época estaba sacando casi tantos cómics como Marvel o DC, y de mucha mejor calidad en muchos casos, no en todos, pero en una hace 10 mayoría. Años, más o menos, entre 2012 y 2015, sí tenían un volumen de producción que espantaba. Sí. Porque aparte había muchas cosas muy interesantes. Sí, era un ¿cómo es esta frase de cuando uno tiene muchas cosas buenas donde elegir? Bueno, un techado de virtudes podría ser otra frase, pero no era eso lo que estaba pensando. Pero en fin, esa es más o menos el viaje, pero ese es un viaje de 30 años, entonces no es fácil de resumir. Sí, que bueno, les tomó como 15, ¿no? Porque tiene como 15 años que ocurrió eso. Sí, un poquito más, pero sí, como 15. Sí, según yo, es en 2008 cuando se convierte en publisher Eric Stevenson. Entonces eso serían 16, pero son 16 desde su fundación y 16 a donde estamos actualmente. Ajá, la mitad de su vida. A la mitad del camino, sí. Sí, la sí, mitad está... de su vida la pasaron convirtiéndose en lo que decían odiar y la otra mitad enmendando el camino. Sí, no, ¿qué? Es que hayan enmendado realmente el camino, no. Porque no es como que Image esté sacrificándose en pos del desarrollo de artistas estadounidenses. Solamente les da algunas facilidades, pero es un negocio en el cual ellos tienen mucho que ganar también. O sea, hacen una inversión limitada, un riesgo controlado a cambio de réditos bastante interesantes, donde al final, y ya lo han contado varios autores, los que hacen el sacrificio son obviamente quienes están produciendo esos cómics, bajo la eventualidad de que lo van a recuperar más adelante. Pero Image no necesariamente se está metiendo la mano al bolsillo para financiar esos cómics. O sea, no les paga las páginas a los dibujantes, etcétera. A veces hace un poco de gasto en publicidad. Se encargan de la logística, claro. Básicamente. Que se tendrían que encargar de todas formas. Es parte de los costos de existir. Ajá. Que tiene Image. No es un gasto específico para un proyecto. Se quedan con un porcentaje bastante mínimo. Que habría que ver, sí. Que realmente Image tiene un grupo, un staff bastante corto. Que como son solamente funciones administrativas, pues opera de una forma bastante eficiente, entonces se quedan con un porcentaje muy pequeño, y es por lo que se convierte en un gran trato, sobre todo para autores ya establecidos, que tienen los medios para poder invertir por delante de un proyecto, y que es lo que a veces se convierte en el obstáculo para que otra gente publique ahí, porque no es lo mismo llegar y decir, sí, sí, quiero publicar esto, aquí pueden ver que está bueno, y aquí traigo la lana para poder hacerlo. Y no es tan fácil esa segunda parte, y es la razón por la que algunos luego terminan aceptando tratos en otras editoriales que tienen estos contratos truculentos en donde le sacan parte de los derechos, o por lo menos una comisión en caso de que vendan los derechos para hacer cine o televisión. Claro. Por ejemplo, hay otras editoriales donde sí le pagan a los artistas, aunque no sea cifras tan altas, pero les pagan. Mm. Por lo tanto, nadie va a pérdida al momento de producir el cómic. Sí, es así como por ejemplo Dynamite, Boom, IDW. Sí, yo te publico, te voy a dar un sueldo mientras lo estás haciendo. Y mi porcentaje es más sigue siendo alto. Tuyo, pero mi porcentaje de lo que me toca a mí es más alto. Y si llegas a vender los hechos para hacer una película, también me va a tocar una rebanada de ese pastel. Sí, y ahí tú haces tú tiras tus líneas y ves cómo te conviene más. Básicamente. Ok. Opinión, los cómics de Marvel van para abajo. ¿Qué opinan? No estoy en condiciones de opinar sobre el mercado de esta forma. Depende de en qué te refieres. En términos de números, sigue siendo la editorial que más vende. En términos de calidad, es variable. Hay cómics muy buenos, hay cómics muy malos, pero no puedes decir de DC, de Dark Horse, de Image, de quien sea. Entonces, es más una cuestión de percepciones y que tiende a ser un poquito una versión a escala de las Culture Wars que yo sigo sin él. No tienes que leer la línea completa. Hay cómics muy buenos en Marvel que puedes leer, hay cómics muy malos que puedes ignorar, igual que con cualquier otra editorial. Sí, y también tiende a ser algo cíclico. O sea, todas las editoriales pasan por periodos de alta creatividad y baja creatividad. Es parte de la naturaleza de la bestia. Y uno como lector también, como le hemos dicho muchas veces, los cómics de superhéroes tienden a ser repetitivos. Entonces, cuando acumula cierto kilometraje como lector, te empieza a parecer repetitivo porque lo es y te cansa. Entonces, es la naturaleza de tener cómics que no pueden tener un final definitivo y que hagas lo que hagas, eventualmente lo tienes que dejar en un punto en donde mayormente no haya habido cambios. Entonces es la naturaleza de la bestia con Marvel y DC sobre. Sí, y tu capacidad de disfrutar ese tipo de historias puede variar, puede que te aburran y las abandones, o puede que sigas volviendo con el paso del tiempo. Eso va a depender mucho de cada quien. Sí, yo por eso cada cierto tiempo me aíslo un poquito de las dos, y solamente cuando hay algún equipo creativo o algún proyecto que me llame la atención es cuando voy y le echo un vistazo. Pero yo hace mucho que dejé de seguir cualquiera de las dos líneas de una forma siquiera superficial. Voy a lo que me interesa en ambos lados y me olvido de cuál es mejor, a quién le va más, quién vende más. No me importa. No, a mí me interesa leer buenas historias que me interesen, que me diviertan, que me entretengan, y no me importa realmente quién sea el que las esté produciendo. Y de los dos lados hay, insisto, cómics muy buenos, cómics muy malos, cómics mediocres. Las dos. Tío Goy preguntan, ¿qué opinan del regreso de Robert Downey Jr. al MCU? Pues que está bien. No sé, yo vi reacciones ahí súper marcadas, que por ejemplo aquí también hay algunas, porque por aquí Arturo López comentaba, es buen actor, pero parecen patadas de ahogado después de las últimas críticas sobre el MCU, y JJ decía, más desesperados no se pueden ver, y no sé, pero a mí me parece curioso decirle desesperado a un estudio que en este momento tiene en cartera una película que lleva recaudos más de 500 millones y que en poco más de una semana rebasará los 1,000 millones. Entonces, aquí volvemos sí, al mismo. Sí, porque, a ver, de las películas de Marvel... Tienen una película con pérdidas y una película sí, que con las ventas en casa y las ventas en video y video on demand salió tablas. Que son estamos en el caso de Marvel, estamos hablando no de una bancarrota, sino que de una recesión, podría decirse. De un periodo de venta. Un periodo de desaceleración económica. Exacto. Que ha tenido un fracaso. Y una película que se consiguió un fracaso porque decepcionó, que es Quantumania. Quantumania decepcionó, pero terminó pagándose. Marvel sí perdió dinero. Sí. Pero fuera de eso, tienes un fracaso económico en 40 películas. ¿Tú crees que eso es para desesperarse? Pregúntenle a los vecinos cómo les ha ido. Yo creo que el curso, o sea, digamos, el gráfico apuntaba hacia abajo. Y eso sí es para preocuparse porque, claro, en la medida que empieces a sacar una serie de proyectos que fracasen, te va a poner en problemas. Sobre todo si vienes con una fama de ser lejos el estudio más exitoso probablemente de la historia del cine. No sé qué otro estudio haya sacado tantas películas que hayan andado, hayan tenido una recaudación tan gigantesca como lo ha hecho Marvel. O sea, nadie, realmente jamás. no hay otro ejemplo. Pero bueno, sí había una trayectoria, una curva descendente, y ahora creo que tiene un retomó así, saltó para arriba rápidamente. Y también habrá que mencionar que fue producto de una combinación de factores, no fue nada más de ay, de repente dejaron de hacer buenas películas. Fue, acabó la fase 3, se deshicieron de algunos de los actores, y en ese momento quizás lo ideal hubiese sido, ok, vamos a tomarnos un respiro, vamos a escoger otra serie de personajes de los que tenemos, vamos a juntarnos con proyectos a escala para construir hacia arriba y tener algo más adelante. Y en vez de eso, se vino el tema de la pandemia, que fue, porque vamos, el último gran éxito de Marvel ha sido Avengers Endgame, que es de 2019. Al año siguiente, o más bien a fines de ese año, está ahí una pandemia que cambia el panorama económico en general, y en particular en la industria del entretenimiento, y en ese mismo periodo de tiempo se da el boom de las plataformas de streaming. Disney empieza a aventar proyectos a las plataformas de streaming y se olvidan del enfoque de construir sobre bases. Entonces, esta idea de seguir construyendo lo que ya tenías, que acabaste en un punto altísimo y que te ves deshecho de las principales estrellas de la franquicia, pues obviamente era insostenible. Yo lo he dicho varias veces en el último par de años. Lo que me aventé a hacer es poner un poquito el pie en el acelerador, tomar un respiro, hacer proyectos medianos en los que introduzco otros personajes, e ir construyendo sobre esos hasta eventualmente poder hacer algo más grande. Que parece ser que es lo que va a pasar a partir de ahorita, ¿no? Después de que pasaron ya 3 o 4 años en medio de un caos creativo y aventando cualquier cantidad de proyectos, sobre todo a Disney Plus, pues es vamos a tratar de poner un poquito en orden la casa porque esto se convirtió en un caos. Pero sí, lo de desesperados, no. Más bien se dieron cuenta de que había una tendencia a la baja y decidieron dar una vuelta de timón. El tema aquí es que esto coincidió con que Robert Downey decía que extrañaba un poquito el trabajar en esta clase de películas, y me imagino que por ahí se dio un acercamiento. ¿Por qué no regresa solo? Regresa con los rusos. Y o tal vez extrañaba el dinero, Beto. No lo descartaría. Bueno, mira, por la etapa anterior que estuvo como parte del MCU, ganó algo más de $500 millones. Sí, no, definitivamente, o sea, fue... Si lo pones en promedio, tiene 3 películas de Iron Man, son 3 películas de los Avengers y cameos y apariciones en otras, ¿no? Entonces pongamos, vamos a decir que lo demás toma una película más. Son 3 de los Avengers, 3 de Iron Man, más una que se suma con los pedazos que yo sube más, en 7 películas. Su ingreso promedio, esto que sí que fue alrededor de los 70 millones por película, números redondos. Y ahorita se habla de que lo que le van a terminar pagando por las próximas 2 películas van a ser algo más de $80 millones. Que los rusos se van a llevar una cantidad similar. Entonces, y para fines prácticos van a tener pagado como $220 millones para tener eso a los hermanos rusos y a Robert Downey Jr. Y pues vamos, no me parece que sean patadas de ahogado, me parece que eso necesitamos un hit de relaciones públicas, que tienen una ahorita, pero si le puedes dar seguidilla con este otro, y pensando en que ya están trabajando en otros proyectos como Fantastic Four, que sí lo han hecho de una forma bastante más controlada, pues yo creo que realmente no, el estudio no está en problemas. Vamos, no tuvieron que tener una seguidilla de fracasos como pasó en DC antes de que decidieran cortar por lo sano y traer alguien nuevo para organizar. Acá más bien fue, ok, esto empezó a ponerse, nuestra línea ascendente de repente se convirtió en flat y ya tenemos indicaciones de que cualquier momento se puede ir a la baja, entonces es momento de hacer algo drástico, y básicamente es un momento de relaciones públicas, que ahorita la verdad es que se ve muy mal porque acaban de anunciar un recorte de personal en Marvel, entonces fue como que ok, y si en lugar de darle 220, 230 millones a 3 personas, les dieras la mitad y el resto lo repartes en los sueldos, a lo mejor no tendrías que despedir a tanta gente, ¿no? Beto, creo que con un 10% de eso cubrían a toda la gente que echaron problemas. No creo que tanto así. A lo mejor los cubrirías por un año o algo así. Pero sí es la forma en la que esto se maneja, porque se convirtió, volvemos a lo mismo, vivimos en una época en la que todo son reacciones. Entonces, sí hay muchas críticas en contra, ay no, que mal haciendo por las porquerías, y realmente la mitad de las cosas que te dicen que son porquerías, no lo son. Si han tenido proyectos malitos, como Secret Invasion, por ejemplo, pero su promedio de bateo sigue siendo positivo. Entonces, no es desesperación, es, ok, las cosas no están funcionando como deberían, vamos a apuntar un poquito el negocio para asegurarnos sí, pero, de que retomen. Sí, pero yo creo que en general el entusiasmo por los proyectos de Marvel, más allá de los resultados económicos, había descendido, y eso se manifestó en Marvel, porque, claro, la buena voluntad que habían acumulado con una, con, no sé, 30 películas muy exitosas, generó que la gente, que el hábito de la gente de... Sí, pero el hábito de la gente de ir a ver lo que sea que venía de Marvel, lo que sea que seguía de Marvel, y eso se estaba, ese tren se estaba deteniendo. Entonces, pero era necesario volver a echarle carbón. A la fecha, sobre todo en Estados Unidos, hay muchísima gente que ya no está yendo al cine, porque se acostumbró desde la pandemia que podía ver las películas en su casa. Y el que recortaran la ventana de espacio entre la exhibición en cine y cuando llegaban las plataformas de streaming, que le hicieran tan corta, a veces hasta de 5 o 6 semanas, pues su creencia, entonces, ¿para qué pago por ir al cine? De todos modos, sí, estoy pagando por tener este servicio en casa, la veo en mi casa. Pero y, Deadpool y Wolverine demuestra que la gente si sigue manteniendo el interés por hacerlo otro mundo, sí. Claro, y que la película vaya a aparecer en 2-3 meses más en Disney Plus no es suficiente como para que la gente se mantenga lejos del cine. O sea, la razón por la que estabas perdiendo público era porque el producto que estabas presentando no le atraía a la audiencia. Y tenía mucho que ver con este Star Power, que fue lo que más perdieron. Claro, y yo creo que tiene que ver también con lo que decías tú con... A ver, el universo Marvel hasta Endgame fue un crescendo. Que fue entregando película por película el entusiasmo suficiente para lo que venía. Y lamentablemente, al pasar a la fase 4 y tener que replantearse cómo vas a estructurar el universo y hacia dónde vas, etc., no presentaron rápidamente una historia que amarrara a la gente y que le generara el mismo interés que habían tenido antes, o por lo menos un interés moderado, pero algún grado de emoción por lo que venía. Se sentía que estaban ahí remando sin mayor dirección. Por lo menos esa es mi opinión. Faltó un plan. Si hubiesen, sí, por ejemplo, tomado la idea de vamos a presentar a los Young Avengers y lo haces en proyectos pequeñitos, te permite construir sobre lo anterior sin que sean secuelas directas y eventualmente, sí, construyas algo más grande. Pero lo que hicieron fue tratar de construir de forma paralela lo que tenían. Y eso sin, sí, estrellas era insostenible. Bueno, pero era más o menos lo que tenías que hacer, porque no podías pasar, volver a la fase 1, volver a replantearte el universo desde el principio. Tienes que entregar, tienes que mantener un grado de espectáculo similar al que estabas entregando en la película anterior, y rápidamente. Y lamentablemente eso no se dio. Ahora, volviendo a lo de Robert Downey Jr., creo que en la medida que hay una buena historia, como suele pasar en estas cosas, va a estar bien. Robert Downey Jr. es un actor súper capaz. Creo que ya los rusos ya demostraron que pueden hacer buenas historias, no solo en el universo Marvel en general. Y por lo tanto, equipo de soporte, porque también les ha ido mal con un par de proyectos que hicieron por su cuenta, entonces. Sí, pero tienen la capacidad. Entonces, en la medida que se junte el equipo correcto, que tengan una buena idea y que logren trabajar con Downey Jr. con una reinterpretación del personaje de Tony Stark, porque no va a interpretar a Victor Von Doom, creo yo. O si es Victor Von Doom, va a ser alguna mezcla con Tony Stark. Que ahí también es algo que todo el mundo está especulando, que sigue siendo Tony Stark. Y no sabemos. Porque no sabemos. De hecho, en el panel en San Diego, en el Hall H, lo presentaron como el actor que le va a dar vida a Victor Von Doom. Sí, pero... Porque al decirte que es el multiverso, puede ser un universo en donde Tony Stark es un villano y él es el Doctor Doom. Sí, y del mismo modo, y sobre todo, si va a ser Doom, no tendría que quitarse la máscara. En cuyo caso, pues el dinero que se va a embolsar por hacerle al Pedro Pascal, pues va a ser buenísimo. Ponemos a alguien más abajo de la armadura, nada más me avisan cuando vengo a grabar mis líneas y ya. Y te va a funcionar. ¿Por qué? Porque es un actor bastante carismático. Entonces, sí. Pero... Y que incluso con solo la voz, no sé, a lo mejor sí van a hacer algo más con él, porque si respetan el diseño de la máscara en los cómics, que no sabemos si la que traía sea un indicativo de cómo se va a ver, tendrían que verse los ojos, ¿no? Pero es un actor que puede hacer lo suficiente con los ojos y la voz como para funcionar. Entonces, no sé, yo no lo veo como patadas de ahogado, sí lo veo como una medida drástica. Pues vamos a voltear para allá, para para traerlo de vuelta, porque él decía que quería seguir haciendo películas con nosotros, todos hacemos mucho dinero cada vez que esto sucede, entonces, ¿por qué no? Sí, démosle una vuelta más. Es una buena forma de atraer la atención nuevamente sobre el universo. Y si eso lo complementas con entregar una buena película, ¿qué más? Si al final lo que uno quiere ver es una buena película. Entonces, si se juntan todos esos elementos, vamos a estar todos felices. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo, y aquí lo vamos en las preguntas, ellos dicen, después de las críticas se siente como algo desesperado. ¿Pero de dónde vienen esas críticas? Vivimos en un mundo en el que la gente le presta más atención a las reacciones que a la realidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Una movida mediática que va a generar reacciones positivas, donde de todos modos los que estaban buscando qué criticar encontraron la forma de darle la vuelta para decir, ¡jaja! ¡Ve! Yo tenía razón, están tan mal que ya están dando patadas de ahogado. Y, e insisto, realmente tienen una película con pérdidas en casi 40 proyectos. Entonces, no sé, pero no me suena a alguien que está desesperado. Sí, lo que sí creo yo es que era momento de hacer algo como esto, uh-huh. Porque de lo contrario se iban a seguir acumulando los fracasos, y eso ya podía ser un problema. No tienen un problema financiero en lo absoluto, pero sí había una preocupación por el lado creativo, que yo creo que es algo que ya no estaba en el terreno de los fans pesados, sino que era una crítica consuetudinaria, diría yo, que pasada tanto por los críticos serios como los fans tranquilos y los fans from hell, que obviamente nunca están contentos, pero bueno, es un golpe de efecto, y en la medida que lo ejecuten bien va a ser exitoso. Que con los críticos ellos la mayor queja era, es más de lo mismo, que si estaba funcionando pues no había por qué cambiarlo, dejó de funcionar, era momento de hacer un cambio, entonces no podemos juzgar cómo va a funcionar hasta no ver qué es lo que hacen con eso. Pero insisto, ya se veía venir que estaban haciendo cambios. Cambió la forma en la que estaban planteando los proyectos. Hicieron una mala serie que decidieron ignorar y de cara hacia el frente con lo que siguieron. Y eso demuestra que sí están abiertos a reaccionar y hacer cambios a la forma de trabajar. Entonces habrá que esperar hasta que veamos exactamente por dónde va. Y mencionar que también, insisto, del lado de Fantastic Four yo creo que tienen ahí otra posible manifestación positiva que pues probablemente ayudaría a que recuperaran la confianza de la gente y aminoraran todo este clima de quejas a veces exageradas e injustificadas que se dan en redes sociales, porque nos convertimos en una cultura del clickbait, que sí, es imposible negarlo, pero por ejemplo, no sé si viste la opción con el espectáculo de luces después del panel de Deadpool y Wolverine. No. Cuando acabó, utilizaron drones para formar en el aire figuras de Deadpool y de Wolverine, y cuando aparentemente ya había acabado, le agregaron una escena post-créditos, porque es Marvel. Entonces de repente se volvieron a encender los drones, empezaron a flotar en el aire, se empezaron a alinear, y de repente se empezó a ver una figura como con dos cuernos encendidos en color violeta, que se empezaba a levantar, y viste la proyección gigante, tamaño natural del rostro de Galactus sobre el centro de convenciones. Hay videos desde distintas partes de la ciudad y todos rodeados de gritos y expresiones de asombro. Entonces yo creo que es momento de que empiece a rodar el Hype Machine rumbo a Fantastic Four, y yo creo que ese va a ser algo, un extra que va a ayudar, porque después se desvanece la cara de Galactus y utilizaron ahí un poquito de pirotecnia utilizando los mismos drones. Empezaron a moverse en círculos y de repente el círculo se encendió con fuegos artificiales, dejando un poquito de humo para encender un 4 como si estuviese hecho por llamas, como si hubiera encendido Johnny Storm volando por el aire. Entonces, yo creo que se fue el primer esbozo de Hype Machine que se viene alrededor de Fantastic Four. Entonces, insisto, desesperados no estaban. Que necesitaban hacer algo para asegurarse de que la línea no empezara a convertirse en algo a la baja. Es un hecho, lo hicieron. A algunos les gustará, a otros no. Y aparte creo que, insisto, vivimos en una época en la que se hacen reacciones exageradas de cosas que no debieran serlo. ¿Tienes idea cuántas franquicias antes han utilizado un actor en múltiples roles? Sí, Beto. Pero son muchísimas. Creo que es suficiente. Sobre todo en televisión. Partiendo por el doctor. ¿Cuántos actores han aparecido haciendo a 3 o 4 personajes distintos en Doctor Who? Se nos está yendo el episodio, Beto. Sigamos respondiendo preguntas. ¿Qué importa que se nos vaya? De todos modos ya vimos que a nadie le interesa, Esteban. Las finanzas así lo dicen. Yo decía okay. que no teníamos ni para un sombrero. Como vamos, ya no va a alcanzar ni para poner una hoja de periódico en el suelo. Bueno, es que estamos en la curva descendente de Comic Verso, Beto. Tenemos que hacer un golpe de efecto también. Tenemos que traer a Robert Downey Jr. ¿Vas a traer eso? Ah, pensé que querías traer eso a John. Podríamos traer de regreso a John, pero no sé si John quiere venir. No sé cuánto le podemos pagar. No le podemos ofrecer 80 millones de dólares, eso es un hecho. Ya sé lo que voy a hacer, Beto. Le voy a quintuplicar el sueldo que tenía en la primera temporada de Comic Verso. No sé si lo acepte. ¿No? No creo. ¿Pero cuánto es 5 por 0, Beto? Pues por eso no creo que lo acepte, por eso yo que yo no lo haría. ¿Y si le ofrezco 20 veces lo que ganaba en esa época? Y creo que el resultado sería el mismo. Demonio. Esto de multiplicar por cero no funciona. Ok, siguiente pregunta. JJ 2049. ¿Han leído No Hero de Warren Ellis? Sí. No. Yo lo acabo de descubrir por una portada de dicha serie. Yo desde que salió. Ok, eso fue todo lo que preguntó Beto. Siguiente, sí. Arturo López. ¿Creen que algún día vaya a salir la Blade del MCU? Dada la ley de las probabilidades, sí. ¿Algún día? ¿Te va a salir Blade del MCU? Seguro. Te lo garantizo al 100%. Seguro que sí. Sí. ¿Va a ser pronto y va a ser con Mahershala Ali? No lo sé. Eso ya es más difícil de predecir, pero de que va a salir, va a salir. Va a haber un Blade del MCU eventualmente. En algún momento lo vamos a ver. Así es. O no, o tal vez no lo alcancemos a ver nosotros, pero los seres humanos, la humanidad lo va a ver. Estoy hablando de los nerds del mundo en conjunto. En espíritu. Sí, sí. Tal vez lo tengamos que ver como moléculas en el suelo, Beto, pero es posible. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Sí. Ok, no, tenemos preguntas en YouTube también y no sé si nos quedan en Twitter. Tengo las de YouTube en Twitter, no revisé. Con aquello de que casi nunca nos ponen, okay. Decidí ignorarlo. Pero, ¿qué te parece si respondemos las de YouTube? Y ya, si hay de Twitter, que se junten para la siguiente. Porque sí, okay. Se empieza a hacer largo esto. Entonces, en YouTube partimos con Ricardo Pérez, que dice: un fuerte abrazo, caballeros vedados en cómics. Envío lo siguiente. ¿Existe ¿Será versados? Beto. Supongo, me imagino que fue un error de dedo que está en la S y la D juntas, entonces dice verdados, puede ser versados. Dice, envío lo siguiente, ¿existe algún recopilado de Karmatron? No. Y lo empezó a rehacer como novelas gráficas, luego lo voy a lanzar como cómic, pero no hay recopilados y dada la forma en la que se maneja económicamente Kaboom Studios, dudo que alguno los hay. Así es de que, pues ya que se publique, yo diría que casi nula. Después, historias de Calimán que recomienden. Híjole, ahí sí es bien difícil porque Calimán era igual que el serial radiofónico. Las historias duraban mucho, pero no había forma de que supieras dónde empezaban y dónde terminaban. Entonces, eso puede ser un problema. Mientras no sea el cómic nuevo, sí te puedes echar un clavado en el viejo y esperar no caer en medio de una historia muy compleja. Pero es un tema ahí que de Calimán es demasiado material y no hay un orden y no hay colecciones. Después dice, recuerdo muy vagamente un dibujo animado de antaño, con personajes como Plastic Man, entre otros. ¿Recuerdan el nombre de la animación? Híjole, necesitaremos más detalles, ¿no? Porque, como Plastic Man, entre otros, ¿qué podría haber sido? Porque podría entrar ahí los herculoides, y tienen a dos cosas ahí que son elásticas y pueden tomar formas. Está también este Gloop, que también era una serie animada que tenía un concepto similar de unas criaturas ahí que eran elásticas, entonces no sé, necesitaremos más detalles de qué más había entre eso, porque aparte de dibujos animados de antaño, pues sí, hay muchísimos. No sé si a ti te suene algo que tuviera personajes como Plastic Man. ¿Cómo se llamaba esta de los tres que eran como vulcanos, Beto? Que eran tres extraterrestres con poderes, una mujer y dos hombres, uno que era grande de pelo blanco y otro que era el líder. Ese. Era la, pero ninguno tenía poderes como Plastic Man. No eran en español eran Gravitania, Vaporel y Meteorix. Y estaban ¿cómo se llamaba esta que era la banda de rock que eran superhéroes? De Hanna-Barbera. 20. Está pues ahí aplican los Archies, aplican no me acuerdo cómo se llama la banda de Mandibulín, pero era lo mismo. Tampoco. Tenían otros que andaban en un buggy. Entonces, no. Bandas de rock eran. Esta que era Flu y Hombre, el otro que era El Resorte. Eso me suena más como a los Harlem Globetrotters, que había uno que era como Spaghetti. Sí, en los Harlem Globetrotters había uno que era como Spaghetti. Eso podría ser lo más parecido que se me ocurre a Plastic Man. Y lo otro, pero ya tenía todos los poderes, era Freakazoid, que era como Madman, pero en versión moderada. Y ese no es tan de antaño. No. Entonces ahí sí necesitaremos más detalles para saber qué podría ser. Entonces, pasando a lo siguiente, Ricardo dice, en su opinión, ¿qué evento o saga de Marvel o DC les gustó? Esto lo hemos comentado un montón de veces, ¿no? Muchas. Sí, hay varios. Ok, no sé si meternos este clavado, Beto, porque nos vamos a demorar mucho. Mucho, y no tiene mucho que lo respondimos. Yo creo que menos de un año que hicimos un repaso tanto a los de Marvel como a los de DC. Sí, ya hemos hecho varios repasos de todas las de todas las sagas que hemos leído, porque bueno, hay algunas que no hemos leído, pero... El más reciente debe tener menos de un año. Entonces, había que sí, y yo estaba comentando además la adaptación de Crisis al cine, a la animación. Así que, sí, no sé, malo, Identity Crisis, Flashpoint, bueno, Invasión en DC, Marvel, Secret Wars. La Secret War original, La Secret Wars nueva. La Secret War nueva, el de... ¿Cómo se llama? El de Fraction Fear. ¿Qué? Fear Itself. Sí, esa es impopular, digamos, pero a los dos nos gustó. Pero sí, de ese sí, insisto, lo hemos comentado varias veces y la más reciente no tiene mucho. Después, siguiendo adelante, dice, ¿por qué nunca regresó Morrison a Marvel? Probablemente porque no tiene ningún pendiente de algo que quisiera hacer con Marvel. No, pero también tuvo problemas allá con la... Con algunos con la editores. Sí. Sí, pero pues ahí más bien es... Ya, gente de con la que tuvo problemas probablemente ya no... Ya no hay nadie, probablemente. Pero habría que recordar que cuando Morrison va a Marvel o DC es porque hay alguna historia que contar con algún personaje. Entonces, si tuviera interés en contar algo con algún personaje de Marvel, probablemente haría algún acercamiento. Y no descartamos que en algún momento lo haga, pero en estos momentos no parece tener interés alguno en eso. Sí, parece que pareciera que los superhéroes son más bien un algo tema que ya dejó de lado en su carrera. Ya logró sacarse todas las cosas que quería contar, sobre todo de cosas que él conoció en la edad de plata y de bronce, y con las que ya hizo sus adaptaciones, reversiones y demás. Entonces, probablemente el día que siento otra vez deseos de estar con superhéroes, volverá a alguna de las dos editoriales a hacerlo, mientras seguramente no lo veremos acercándose a nada de eso. Después dice, ¿hay alguna novedad en el estado de recuperación del escritor Donny Cates? En lo personal espero su regreso al medio. Pues no hay actualizaciones. Él dijo que pues, lo que le interesaba antes que otra cosa era poner en orden su vida. Entonces sabemos que tiene un montón de proyectos ahí pendientes, que hay todo un equipo de trabajo que está esperando al momento de que él se recupere, pero pues él regresará cuando esté listo. Si es que regresa también, puede que sea. Si es que regresa. En cuyo caso probablemente dejará instrucciones para que sus amigos y demás concluyan alguna de las cosas que le están trabajando, o le pedirá ayuda a un otro escritor para que puedan terminar las cosas que dejaron pendientes. Si es que le queda ese deseo, pero yo lo veo desde el punto de vista de que tenía trabajo ahí con algunos artistas con los que tenía proyectos en puerta y probablemente no le gustaría dejarlos colgados. Claro, que ha pasado tanto tiempo que no creo que lo estén esperando, por lo menos. No, todos aguantando el aliento, por lo menos. Por ahí. Ryan Stegman se regresó a Marvel en lo que pasaba cualquier cosa. Trasmore también por ahí estaba haciendo algunas cosas con él. También ha estado por ahí bailando entre distintos proyectos. Pero sí, ninguno lo está esperando, pero probablemente si se llega a dar la posibilidad, regresarán y terminarán lo que habían empezado. Claro, ok. Y hay más preguntas todavía y se respondió a sí mismo Ricardo. Sí, de hecho falta una del primer bloque que dice, recomendación de serie de streaming, Banshee, no es reciente pero es bastante buena y el protagonista es Anthony Starr, el buen Homelander. No hay ningún buen Homelander, entonces no sé de qué está hablando. que me dio mucha risa que con la nueva temporada, de repente los republicanos de Estados Unidos se dieron cuenta de que se estaban burlando de ellos y tuvieron su momento, we are the buddies. Y ahora están muy molestos porque dicen que les cambiaron la serie, que no era así desde el principio. Que sean lentos para entender es otra cosa. Pero bueno. Después dice, caballeros, si pudieran escribir algún personaje o serie para Marvel o DC, ¿cuál sería y qué harían? Yo prefiero no pensar en estas cosas porque para qué no va a pasar. En alguna época tuve la ilusión cuando era niño de que iba a escribir Flash o dibujar Flash alguna vez, pero... Realmente no me he puesto a pensar en ideas para personajes de Marvel. A mí igual, la pregunta hasta me molesta un poco, porque coincidió con que creo que fue ayer, estamos grabando esto el jueves 1 de agosto, creo que fue ayer, una guionista profesional, pues puso ahí un prompt para generar interacción en sus redes, de escritores, ¿cuál es la IP con la que sueñan poder escribir? Y me dio mucha risa que los primeros que le contestaron fueron otros guionistas diciendo, mis sueños no tienen nada que ver con IPs existentes. Y yo soy de la misma idea. Mis sueños son mis propias historias. Entonces, no sé. Si se diera la oportunidad, probablemente en ese momento lo pensaría. Yo en ese sentido soy, por cuestión de Montel y Godoy, soy mucho más fan de Marvel, entonces probablemente en algún momento sea más atractivo para mí hacer algo con cosas de Marvel que DC, pero no hay alguno en el que diga, ah, sí, yo haría esto. Probablemente. Mira, yo creo que si lo tuviese que pensar seriamente, probablemente partiría con alguna historia y después buscaría algún personaje así bien abandonado con el cual hacer una historia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tratar de hacer una buena historia con un personaje que no esté tan ocupado que hacer la, no sé, la 34ª adaptación de la muerte de los padres de Bruce Wayne, y ver qué tan lento pueden caer esas perlas, Beto. A ver, a lo mejor lo puedo hacer en 12 números, perla por perla. Sí, pero te digo, es que yo creo que nadie debería pensar en, si pudiera hacer esto, lo haría con estos personajes. ¿Por qué quieres ir a una industria que siempre ha sido obsesiva con la gente que trabaja en ella? Beto, pero no te salgas de la premisa, que siempre hace. Me salgo de la premisa porque no estoy de acuerdo con ella. Me parece que está bien, pero, insisto, pero la encuentro ofensiva. Que alguien piense que si escribo, sería mucho más interesante que escriba cosas que creó alguien más a cosas que yo mismo hice. Y por ejemplo, yo lo veo reflejado en Core Music, que dice, desperté y se me ocurrió, estaba pensando en estos personajes y se me ocurrió una historia con estos. Pero ya hice algunos ajustes y vi que lo puedo convertir en una historia de Astro City, o que puedo hacer esto otro, o que esto se puede convertir en un concepto nuevo. Yo soy de la misma idea. A lo mejor hay algo que te inspiras en cosas que viste en los cómics que creciste leyendo y no implica que lo tengas que hacer los mismos. Sí, yo hace tiempo que no pienso en escribir, así que no tengo una idea. Pero bueno, soy más partidario del universo DC, así que probablemente buscaría algo por allá. No sé, algún personaje que le tenga cariño y que no esté demasiado agotado. Metamorfo, una cosa por el estilo. No, yo justamente acabo de volver a empezar a escribir, entonces coincido también con eso. Pero bueno, después de eso dice, ¿alguna serie o cómic que a pesar de ser popular a ustedes no les guste? En lo personal me pasa con Dragon Ball. Pues, yo creo que popular que no me guste, empezamos con Spawn. ¡Qué asco! Yo creo que hay varios y hemos comentado muchos de esos, o sea, creo que ya he expresado muchas veces mi falta de interés por Sandman, no llega al punto de que no me guste, pero sí al punto de que no me interesa, pero no sé, hay varias cosas que son, que uno es un poco Contreras Machuca comparado con la generalidad de las personas. Por ejemplo, Jeff Loeb, Tom King, Jeff Jones, son personas súper exitosas, que han sacado muchos cómics, que han vendido mucho, y creo que ni a Beto ni a mí nos podrían obligar a leer otro cómic de ellos. Entonces, súmale a Rob Liefeld y a Mark Millar, y con nada más el asterisco de que a Millar lo leo solo cuando me pagan, y ya. Sí, entonces ahí tienes varios ejemplos de autores que técnicamente mucha gente te va a decir, sí, pero léete esto de Tom King. Tom King ha ganado no sé cuántos ya, Eisner, este año ganó otro, me parece. Me acabo de topar con alguien que escribió acerca de Tom King y me pareció muy, muy cercano a exactamente por qué no soporto ya siquiera hablar de Tom King. Básicamente se convirtió en la más reciente expresión de el hacer mal y llorar. Sí, yo fui al Medio Oriente y causé caos y destrucción y muerte, pero sufrí mucho, no se dan cuenta de que mi vida fue difícil. Entonces, es algo que se vuelve hartante, y en estos momentos en particular, porque es algo que es el modus operandi de la CDF de Israel, entonces, no sé, asco de persona, no me interesa, puede que tenga unos cómics, tiene algunos que he leído, probablemente lo que está haciendo también, pero esta clase de pseudofascista policía del mundo que aparte lloriquea por lo mucho que sufrió causando daños a otros, la verdad es que ya me tiene bastante harto. Que se vaya al infierno. Bueno, no sé qué leíste, Beto, pero ok. Pero sí, ahí tienes ejemplos de cosas que le gustan mucho a mucha gente y que en nuestro caso en particular, ahí estamos hablando de ejemplos comunes. También hay casos en los que no estamos para nada de acuerdo. Beto es ultra fan de Sandman, yo no. Así que hay, por supuesto, que sus variantes de cada uno. Sí. Ok, y creo que con eso se nos acabaron las preguntas. No tiene la otra, que es el complemento. Dice, al contrario, alguna serie o cómic que no sea popular y sin embargo a ustedes les guste, cualquier cosa que haya sido cancelada. Esteban te puede decir cualquier cosa de Ostrander, sobre todo con el detective marciano, seguramente. Del lado de series de televisión, yo he hablado antes de cosas como Brimstone y Action, que sí. no superaron temporadas cortas. Entonces, hay muchísimas cosas. Mira, se me vienen a la cabeza dos series que me gustaron mucho. Una era Middleman, claro que la vi mucho tiempo después de que se canceló, así que no sufrí su cancelación, ya sabía que se terminaba. La otra es Firefly, que es el ejemplo clásico por el que llora todo el mundo. Uh-huh. Y una bastante reciente, Locus & Co., que es buenísima, está en Netflix, pero Netflix decidió que no le iba a seguir, sumándole a la larga seguidilla de este talentoso director, escritor y productor británico, que por más que hace cosas buenas, no logra que nada se transforme en un éxito económico y de popularidad. Y digo, todo lo que hace, pasan unos años y se convierte de culto, partiendo desde Attack the Block, que fue el primer ejemplo, y de entonces para acá todo lo que ha hecho es bueno, pero nada es popular, nada genera dinero, y él constantemente está buscando cómo hacerle para tener nuevo trabajo, porque es algo que no termina de funcionar. Estoy hablando de Joe Cornish, actor, director, productor, escritor y demás inglés, que pues no, nada de lo que hace parece pegar, y la verdad es que de repente sí llega a ser injusto, ¿no? Que proyectos de calidad no despegan. Locus & Co. es el más reciente, pero lo mismo pasó. Attack the Block en su momento pues fue una película muy barata, pero casi no ganó dinero. Le tomó algunos años convertirse en éxito de culto. The Kid Who Will Be King fue un fracaso de taquilla, también es una gran película. Y lo más reciente, esta serie, él pensaba hacer al menos 3 o 4 temporadas adaptando los libros, y no se va a poder. La verdad es que también me parece una auténtica lástima. Sí, creo que ahí hay mucho, y actualmente hay tanta producción de televisión que te aseguro que hay, no sé, montones de cosas, 10,000 que no conocemos, series que se pierden ahí, que nadie las ve y valían la pena. Y hay otras cosas que uno dice, ¿por cómo se gastaron tanta plata en esto? Es insoportablemente aburrido. Que me pasa cada rato. O sea, me puse a verlo otra vez, una serie de ciencia, dos series de ciencia ficción en Apple, y eran horribles, Beto, eran muy malas. Pero claro, no, es que o sea, yo ahora estoy con la idea del pan pan vino vino, creo que la generación, o sea, el efecto TikTok será, no tengo idea, pero estas series largas que tratan de plantear ideas y se demoran una temporada completa y todavía no te dicen nada, no, ya no tengo paciencia para eso. Ok. En fin, había una de una invasión de unos extraterrestres que eran así como monstruos, fome. Otra de una que estaba, ¿cómo se llama? La de... la versión sueca de la chica del tatuaje de dragón. ¿En la actriz? Sí. Noomi Rapace. Ya, ella estaba en otra serie de ciencia ficción sobre una estación espacial y que después aparecía en la Tierra y tenía como dos vidas. Y después unos sueños y el hijo y la cabaña en los bosques. Yo dije, ¿qué demonios esto? Suficiente. También. 2, 3 episodios y a otra cosa. No tengo tanta paciencia actualmente. Sí, ¿no? De repente les da con que son más artistas de lo que son, Beto, y ya. Es un tema de Constelación, ¿verdad? Sí. Sí, yo vi nada más un avance por ahí. Ay, ay. En fin, Beto. ¿Qué más? Creo que con eso se nos acabaron las preguntas, ¿no? Sí, ya no fue a checar las de Twitter, pero insisto, ya, por como andamos de tiempos, no se valía la pena. Nada más comentar que también a Roy Thomas de por sí ya lo traíamos entre mira. Sí, y decidió hacer alguna otra estupidez. Resulta que el Hollywood Reporter lo invitó a escribir lo que llaman un noped, un editorial de opinión, para que opinara sobre Deadpool and Wolverine. Y obviamente lo primero sobre lo que opina es sobre qué bonito es ver su nombre en donde pertenece y no en los agradecimientos especiales. Pero lo remata con el movimiento. Si había todo alguien que no detestara a Roy Thomas, dijo, sí, qué bueno que ya está donde debería, pero sigo pensando que mi nombre debería ir antes que los de los demás. Oh. Entonces, si había alguien que todavía le diera el beneficio de la duda sobre que estaba siendo un cretino, creo que con eso se acabó. Además de que su opinión de la película es estúpida, por no decirlo de otra manera. De entrada aparte, creo que en la segunda línea dice, no soy fan de las películas de Deadpool. De hecho, no he visto la segunda y me tomó casi una semana ver esta. Pero finalmente lo hice porque tengo una vida muy ocupada y realmente no podía molestarme en eso. Finalmente lo hice y a pesar de que siempre que una película rompe la cuarta pared no la puedo tomar en serio, la disfruté. Creo que eres un idiota, porque cuando una película rompe la cuarta pared es precisamente un mensaje de que no te la debes de tomar en serio, cretino. Así es de que, les aviso. Por último, Beto, toma el dinero y di cosas bonitas y ándate para la casa. Y esto pues resultó en que, pues como se portó como un cretino, empezaron a aparecer otra vez gente a hablar mal de él, a recordar cosas que habían pasado, y creo que el perfecto ejemplo de que seguramente Roy Thomas no es una buena persona se da cuando alguien que sí es una buena persona, y que no conozco a nadie en toda la industria que te pueda decir algo malo de él, como es Larry Hama, sale y lo primero que comenta es "fuck Roy Thomas". Creo que estamos ante un caso grave. Por ahí Fabián Nicieza quiso ahí mediar como, o sea, sí, entiendo a qué te refieres, pero a lo mejor estás exagerando, ¿no? Tal vez es nada más que no está tan acostumbrado a lidiar con la atención mediática y exageró. Y procedió a contarle dos anécdotas. Una, que mientras Roy Thomas fue el editor en jefe en Marvel, trató de despedirlo varias veces porque creía que Larry Hama no sabía más que para escribir cosas de artes marciales, porque como en japonés es el único que sabe. Y dos, que cuando ya no era editor en jefe, en algún momento le escribió a un editor de Marvel para pedirle que despidiera a Larry Hama y le diera la serie. Quería que lo corrieran porque él quería escribir esa serie, y pues Larry Hama era desechable. Y de eso incluso dice que tiene pruebas, y si alguien quiere verlo, el editor me llamó, me contó lo que le había escrito Roy Thomas, y de hecho me regaló la carta. A la fecha yo tengo esa carta. Así es. Si a alguien le quedan dudas de que Roy Thomas es un cretino, ya no las hay. Entonces también aprovecho para avisar que esta es la última vez que digo el nombre de Roy Thomas completo. Para mí, a partir de hoy, adopta el sobrenombre despectivo y con saña que le puso Jack Kirby. Para mí, a partir de hoy, es House Roy. Cuando creó a Funky Flashman, no era el ayudante de Funky Flashman también una parodia de Roy Thomas? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero también era algo similar. ¿Qué? También Funky creo que era House Roy algo, ¿eh? ¿Ah? Puede ser. También era House Roy con algún apellido, no recuerdo. Creo que de ahí salió y se le quedó el House Roy en ciertos ciclos. Pero vi que varios profesionales del medio decidieron empezar a referirse a él así. Entonces me sumo a la iniciativa. A partir de hoy es House Roy. Y Funky Flashman es un personaje del Cuarto Mundo, que es una parodia de Stan Lee. Creado por Jack Kirby en DC. No sé si me aparece aquí en Wikipedia su asociado. Sí, es House Roy. Okay. House Roy era el nombre del personaje el ayudante de Funky Flashman. De ahí viene el nombre. Sí. Y pues eso que siempre. Básicamente, Jack Kirby lo que sé es que era el perro faldero de la gente que estaba al mando en Marvel. Lo del House Roy. Ok. Creo que con eso terminamos todas las preguntas, Beto. Por ahí había unas preguntas perdidas. No sé si están perdidas, en realidad me parece que las contestamos. Unas que hizo Héctor sobre modismos mexicanos, la traducción de nombres de personajes. Sí, eso sí lo comentamos. Ok, y Tío Koy acá te preguntó por lo que ya comentaste del logo de DC que vuelve en DC Studios. Ok, insisto, yo puse ahí el texto. Yo sabía un poquito de eso, pero si todo cliente tiene la historia completa, ¿para qué me malgasto diciéndolo si ya traduje alguna vez lo que dijo Todd Klein? Sí, sí. Si quieren saber de rótulos, logos, etcétera, revisen el extraordinario blog de Todd Klein. Está en inglés, pero es maravilloso. ¿Lo que hizo con la página? No. Una enciclopedia de rotulado. Pero es algo que no puede convertir en un libro. Porque empezó a escribir textos sobre la historia, técnicas y demás, con enlaces a otras partes. Cuando se le ocurría que algo daba para hacer otro artículo, pone un enlace que te lleva a otro artículo. Entonces, si te vas a explorar lo que hizo con este recuento de lo que es el rotulado en cómics, es una enciclopedia gigante guardada en su sitio, de un modo que no funcionaría en un formato impreso. Como un tesauro, pero de rotulado. Algo así, pero es yo un día dije, ay, le voy a echar un ojo un ratito, y cuando me conté ya 3 horas. Navegando su sitio, dije, no creo que lo voy a cerrar, porque si no el día de hoy no voy a trabajar nada. Sí, sí, es fascinante todo lo que puedes leer sobre algo que te parece tan, tan superficial, tan poco notable cuando comienzas a leer cómics, pero que a medida que le vas ganando, sabiendo un poco más, vas notando lo importante que es. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos algo antes de despedirnos? ¿Qué quieres comentar? Mira, en realidad no lo quiero comentar, solo quiero desahogarme. Ok. Vi una película en Amazon Prime que era The Ministry of Gentlemanly Warfare, que le pusieron una guerra sin reglas en español, y me pareció una película bastante desangelada y poco entretenida, muy, muy predecible, muy con personajes demasiado arquetípicos. Al final de la película te dicen que está basado en hechos reales, busqué Wikipedia los hechos reales. Dice al principio. Bueno, eso, inspirada, pero dice inspirada, pero tiene casi como un hálito de hechos reales. Si tú creíste eso, te hace falta leer más historias, Esteban. La operación, que se supone que es la que ellos realizan, existió. Fue una comanda directa de Winston Churchill. Pero la principal razón por la que se considera como el origen del espionaje moderno y el nacimiento del Servicio Secreto Británico en forma, es que todo lo que lograron, lo hicieron sin disparar un solo tiro y tener que matar a un solo nazi. Que en la película Guy Ritchie dijo, tengo nazis porque no los voy a matar, los voy a matar a todos. Y lo hizo. Entonces para mí, no sé qué fue lo que tanto te gusta la película. A mí me pareció una película muy entretenida porque yo sabía lo que iba a ver. Es Guy Ritchie haciendo pseudohistoria británica. Y para fines prácticos tiene un tono muy similar a Inglourious Basterds. Con una menor manufactura de realizador, porque Guy Ritchie no es Quentin Tarantino, pero me pareció bastante entretenido. Mira, me parece que la gran diferencia está en que Inglourious Basterds, el personaje de Christoph Waltz, es un personaje siniestro que te da miedo. Hay muchos personajes de los buenos que mueren, y en muchas ocasiones la película te genera esa sensación de fracaso o de eventual fracaso de los buenos, que no se da porque son los buenos, pero tampoco es como que salgan libres de polvo y paja. En el caso de esta otra película, hay cero tensión. Yo no la sentí, por lo menos en la totalidad de la película. Nunca vi a los personajes en peligro. Eran casi caricaturas que pasaban de un lado a otro matando a gente a diestra y siniestra. Y eso se volvió tedioso, se volvió repetitivo y aburrido, en mi opinión. Porque es una comedia de acción que no requería atención. Sí, pero una comedia de acción que no es chistosa y no es entretenida, a mi gusto. A mí me pareció entretenida, y ahorita nada más por ver qué tan errado estaba, estoy viendo que tiene un 69% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Entonces, sí, más bien creo que fuiste a ver una película que no era lo que tú querías que fuera. No, yo no sabía lo que esperaba de la película, Beto. De hecho, vi varios clips de la película y dije, pareciera. Pero una vez que lo sumas, me parece que no sé. Yo encuentro que no logra desarrollar mayor tensión. Es muy caricaturesca, tiene un tono demasiado fársico que no genera la tensión suficiente. En tono, lo más cercano que tiene es justamente de Inglourious Basterds. Incluso compartió un actor. Porque quien interpreta aquí a Heinrich Schlur era Hugo Stiglitz. Pobre Til Schweiger. Era Hugo Stiglitz, que es un chiste que en Inglourious Basterds probablemente mucha gente fuera de México no entendió. Hugo Stiglitz era un actor mexicano de películas de serie B. Y entonces, todo el mundo sabe quién es Hugo Stiglitz. Resulta que alguna vez oyó el nombre Quentin Tarantino de Visita en México y dijo, ese es un gran nombre para un personaje. Pero es un actor, no me importa, se lo voy a poner un personaje. Y por eso tenía Hugo Stiglitz. En fin, Beto, esa es solo mi opinión. Es una película muy boba. 69% no es un anime. Es positivo. Cuando 7 de cada 10 personas te dicen que la película es buena, creo que es positivo. Pues. Porque eso es en lo que se traduce. De cada 100 críticas, 69 son positivas. 7 de cada 10 personas dicen que es buena. Insisto, es una cuestión de expectativas. Yo sabía lo que iba a ver. Una película de Guy Ritchie haciendo una farsa sobre la Segunda Guerra Mundial. Ok, yo no tenía expectativas. Yo solo la vi y la encontré aburridísima. Porque no es la clase de cosa que esperabas. No esperaba nada, Beto. Te estoy diciendo que no esperaba nada. Tiene una buena manufactura, la comedia no está también. La parte a nivel hechura que yo más le critico es lo transparente que fue de Aiza González. Lo trajimos nada más para lucirla en pantalla. Bueno, es la única mujer de la película, Beto. Y la lució en pantalla, que era lo que quería hacer con ella. Entonces, a nivel hechura es lo único que le critico, porque el resto cae dentro de lo que yo pensé que iba a ser. Todo ello. Ok. E insisto, si lees un poquito sobre la operación Postmaster, la razón por la que la acción del origen del espionaje moderno es eso, que se robaron los suministros de los submarinos alemanes. Pero sin eso tener dije, que matar a un solo nazi. Exactamente, eso es lo que dije, que me metí a Wikipedia a leerlo y lo leí, vi eso, y la película, no, más allá de tomar los nombres y las coordenadas Los generales de la lugares, misión, nombres y lugares no, nada más. no guarda ninguna relación con la realidad. Pero pues eso desde que se ven los trailers y sí sabía. Y también cogió que es un desperdicio Rory Kinnear de Churchill porque no. Creo que no fue un cast adecuado. Rory Kinnear es un muy buen actor, pero su Churchill no me terminó de convencer. Ni siquiera a nivel comedia. No, yo considero que como comedia no me causó risa, así que por lo tanto no me gustó. A mí me divirtió bastante. Ok, está bien, Y Beto, cualquier cosa que. no tenemos por qué estar de acuerdo. Y cualquier cosa que me pueda hacer sonreír durante un par de horas, está bien en mi libro. ¿Qué querías comentar tú, Beto? Pues ya que va a tener que ser corto, dentro de las cosas que ya terminé, la primera mitad de la última temporada de Cobra Kai, Ok. que sonaba a que no, yo no sabía qué es lo que iban a hacer, porque aparentemente al final de la temporada anterior, pues se acaban los malos. Básicamente se deshacen de Terry Silver, desmantelan por completo lo que era de Cobra Kai, la gran mayoría de los cientos de Cobra Kai se integran al dojo de Miyagi-Do. Entonces dije, ¿qué carajos vas a hacer que te quede con algo de drama para esta siguiente temporada? Y pues esta última temporada la dividieron en dos partes, y liberaron cinco episodios, los otros cinco me parece que son para noviembre, pero pues parten retomando un poquito de los dramas y interpersonales entre ellos. Al principio parecía como que pues nada más trajimos esto para pues atar cabos, porque algunos de los conflictos los empiezan a cerrar y de repente pues te recuerdan que John Kreese escapó de la cárcel y reaparece por ahí. Nos encontramos con que ahora los villanos es un dojo coreano que debido a que Kreese escapa de la cárcel y pues son quienes ahora van a representar a Cobra Kai en un torneo internacional y se las arreglaron para que los dramas interpersonales y el tema de los dojos de karate vuelva a ser el centro. Entonces pinta para que los últimos cinco episodios hicieron muy bien. Entonces, si estaban viendo Cobra Kai desde los tiempos anteriores, creo que es algo que vale la pena que le sigan. Si creían que el 4 ya había sido el final de temporada 4, era el final y no había nada más después de eso, creo que el equipo de escritores hizo un gran trabajo en hallar un poquito de conflicto. Incluso por ahí están creando una historia en el pasado del señor Miyagi, que también le da un toquecito extra de drama al asunto, y es una serie que, pues desde que apareció, fue una sorpresa lo que hicieron con la forma de ir un poquito contra los tropos de lo que usualmente eran las historias de héroes y villanos. Incluso había quien decía que le daba la vuelta por completo y hacía que Daniel LaRusso fuera el villano, cosa que realmente nunca sucedió, pero creo que sí crean un arco de personaje para William Zarka, que es quien da vida a Johnny, que funciona de una forma bastante interesante y que pues probablemente en estos episodios finales que están por aparecer, pues tendrá oportunidad de terminar de completar ese arco de personaje. Las actuaciones están muy bien, tanto de los adolescentes como de los veteranos. Ahora ya no hubo ningún cameo por ahí sacado del pasado, que por ahí alguien decía que pues nada más faltaba que apareciera Hilary Swank, que probablemente sea un cameo no tan fácil de lograr, porque es una actriz vigente y con trabajo constante. Entonces habrá que ver si algo así llega a suceder en los últimos episodios, pero es que vale mucho la pena. Si le pueden echar un vistazo a estos primeros cinco episodios de la nueva temporada, creo que es algo que de verdad vale mucho la pena, y tiene por ahí aparte un featurette al final, que son como 10 minutos de entrevistas con el elenco y los productores hablando de lo que querían hacer con esto y causando ahí algunos teasers de lo que piensan hacer con los últimos cinco episodios. Entonces, si en algún momento estaban haciendo esta serie, creo que sí vale mucho la pena que la retomen y se preparen para ver su desenlace. Cobra Kai es serie original de Netflix. Ok, Beto no ha visto nada de Cobra Kai, la verdad. Ok, creo que te entretendría bastante, pero. Puede ser, sí, no sé. No sé por qué no la ha visto realmente. Tal vez no le guardo tanto cariño a Karate Kid, aunque en una época le tenía mucho cariño a Karate Kid. Creo que. No sé, no me ha llamado tanto la atención. Puede ser. Ok, Beto, creo que con esto estamos terminando el podcast. Ya nos encimamos por las 3 horas, así que creo que es hora de ponerle fin. 3 horas no inventes, hace años que no hacemos eso. No sé si lo hicimos alguna vez, me parece que aparte del especial de Superman, no recuerdo haber llegado a las Es el 3 horas más alguna vez. largo, pero según yo no. Pero creo que sí un par de veces rozamos las 2:30 o las rebasamos. Pero sí, probablemente el especial de Man of Steel sea el más largo. Sí, porque ese especial debió morir muchas veces y no lo dejábamos terminar. Teníamos que lavar toda la suciedad que quedó de haber hablado de esa película, hablando de cosas positivas. Se salió de control. Sí, la verdad es que sí. Bueno, igual nos entretuvimos. Y parece que a la gente igual le gusta porque lo siguen escuchando. Sí, aunque tal vez sea gente que espera escuchar otras cosas cuando lo empiece a escuchar. No lo sé. Ahí nos cuentan qué les parece. Pero en fin, no creo que tengan mucha duda sobre cuál es nuestra opinión de Man of Steel a estas alturas. No debería. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, todo con mayúscula. Y si desean aportar a nuestro Patreon, a nuestro escuálido y deprimido Patreon que está pasando por una grave recesión, lo pueden hacer ingresando a patreon.com/comicverso. Allá podrán acceder a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a la película de Deadpool y Wolverine, con spoilers, con todos los spoilers que se nos ocurrieron en algo así como 1:10 de comentario, donde también pusimos la música que marcó a todos los espectadores de la película, y también a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso y alguno que otro especial exclusivo para nuestros patrocinadores superhéroes que se han cansado de esperar que sigamos sacando mini episodios, Beto, así que nos tenemos que poner las pilas con eso. Y yo ya grabé un par, pero no se edita desde aquí. Yo hice una promesa de que iba a ser varios de aquí a fin de año, entonces se viene, se viene. A trabajar en eso. Ok, me parece, Beto, extraordinario. Felicitaciones. Gracias. Irá en tu directo beneficio. Tal vez. Probablemente. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? En redes sociales estoy activo tanto en Twitter como en Blue Sky. En ambas me encuentran como albion2112. Y más allá de eso tengo un blog que encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficionauta. Además de eso soy colaborador regular del podcast Archivos Temporales de nuestro buen amigo Dr. McCoy, y donde nuestro próximo tema a comentar, que podrán escuchar por ahí 1 o 2 días después de que liberemos este episodio, estará dedicado a The Wall, el disco de Pink Floyd y la película inspirada en el mismo. Y también se supone que soy parte del podcast Comicase, pero no sé, si quieren seguir hablando de Tom King y cosas por el estilo, probablemente yo siga ausente, no puedo hacer promesas en ese sentido, porque está fuera de mi control. Mientras no subas a tu nivel, tú no te rebajarás al de ello. Exactamente. Ya dije lo que pienso del fascista chillón, entonces, no more. Creo que tu opinión sobre Tom King todavía no está del todo clara, Beto, pero bueno, tal vez sigamos hablando de eso en algún futuro podcast. Habitantes del futuro. Que nos paguen por hacerlo, si no, no. Donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Makes me feel like a madman on the run. Find me never, never far gone. So get your leather, leather, leather.